tipo de responsabilidades. Y en cuanto suben al gobierno, porque la voluntad de la gente y la política de alianza que hicieron se los hace posible, matemáticamente, aquellos que se oponían a cualquier ajuste y que clamaban por los costos de los servicios públicos, están apuradísimos, desesperadamente apurados para subir el precio de los combustibles y paradojalmente lo quieren hacer en un momento que incluso está trepidando a la baja el precio mundial del petróleo. Esta Mujica también se sube a ese carro. Así no se puede hacer una oposición. Por lo menos no digan que van a hacer una oposición constructiva, una oposición responsable. O sea, miren, están subiendo las tarifas. No, Pepe, vos sabés de memoria. Pero todo, no hay economista, vos todos los días entrevistás técnicos, economistas, independiente, que no diga que, pero por supuesto debieron haberse ajustado a tarifas en el mes de enero, y con más razón ahora, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta la situación fiscal. Porque si uno fuera a mirar cada empresa, sí, a lo mejor se encuentra en algunas, en particular en la UTE, con el que si uno analizara solo desde el punto de vista técnico el servicio, sí, que brinda la UTE, sí, la tarifa podría ser más baja, y que hay una decisión que fue política del gobierno anterior, sí, de que UTE vuelque cientos de millones de dólares por año a rentas generales y que ese dinero vaya a la caja grande, sí, para cubrir otros rojos que serían todavía, o sea, peores, claro, si UTE no hiciera eso. O ahora, sea, que nos cobre más de lo que debería cobrarnos por el costo del servicio, pero lo que pasa es que hay que ayudar a llenar el, claro, agujero del Estado. Y, ¿sí?, ahora el gobierno asume, ¿y qué hace? Sube la tarifa de UTE. La va a subir la tarifa de UTE, sí, probablemente. Sí. ¿Por qué? Porque hasta que no pueda generar ahorros que le permitan revertir esa situación con las tarifas, no puede desprenderse de los ingresos, porque si no, el déficit fiscal, que además cuando se daban los aumentos de tarifas por parte del gobierno anterior no era tan grande como ahora, era 3,5 o 4, ahora es 5%, sí, claro, ¿a dónde se te va? Te entiendo. Entonces vos, sí, pero igual hay una situación particular de la empresa, y por eso los técnicos y los gerentes de las empresas dicen, bueno, no, pero de todas formas, olvídate de vertir a rentas generales la guita que está diciendo vos. Nosotros tenemos que tener en cuenta una inflación en 2018 8,8, en enero, febrero 2,72. ¿Ah? El aumento de salario, o sea, los funcionarios de las empresas públicas tuvieron un aumento de sueldo de 8,8% a principio de año. O sea, ese aumento, ¿vos con qué lo pagás? ¿Con la misma tarifa que venís cobrando el año pasado? No cierra, sin no, subirla un peso, no te cierra, estás, no, perdiendo guita. Vas, ¿no?, a perder guita este año, que es lo que yo no puedo permitir por, sí, la situación de las cuentas públicas. Claro. Ese es el punto. Yo necesito que vos, claro, por lo menos obtengas el mismo resultado que el año pasado en la proyección. Después veré yo si puedo generar el ahorro y entonces sí tener para, entre otras cosas, bajar las tarifas, claro, además del déficit. Bueno, ni que hablar el dólar, ¿no? Otro factor que incide muchísimo, ¿no?, en las empresas públicas. Y que yo, ¿no?, me fijaba recién, ¿sabes cuándo estaba? Cuando la última vez que subieron, OCE, por ejemplo. ¿La última vez que subieron las tarifas, a cuánto estaba el dólar? Sí, ¿no?, a 31. Mira, mira. Y ahora a 41 ayer. Sí. Fíjate, bueno, la diferencia, porque vos decís, ah, bueno, el dólar impacta en los precios, eso está considerado en la inflación. No, porque OCE, por ejemplo, un insumo fundamental es el dólar, el agua, ¿no? La sacamos, no. Los filtros, todos los filtros. Importados. Claro. Millones de dólares en filtros. Entonces yo digo, me parece tan burda la estrategia del Frente Amplio. Y hay gente que la compra, ¿eh? A mí me mandan mensajes, mirá, y me mandan el video de la calle ese que vimos recién en campaña diciendo, no vamos a subir las tarifas, y ya están violando. Bueno. La basura de cara a cicareta, ¿no? Que la tengo por ahí también. La tapa arranca con eso. O sea, la deslealtad, de eso es lo que a mí me parece jodido. Que critiquen lo que quieran criticar y lo que deban criticar. Acá lo que habría que ver, una vez que conozcamos el porcentaje de aumento en cada empresa, es si hay alguna razón para pensar que en alguna tarifa se cobra un poco de más de lo que sería simplemente ajustar por el año pasado. Porque, por ejemplo, ¿hay que meter enero y febrero de este año? ¿O eso sería para el ajuste del año que viene? ¿No? Bueno, vamos a ver qué se hace y cómo se explica, ¿no? Pero lo que remarcan desde el gobierno recientemente asumido es que el Frente Amplio no se está comportando institucionalmente, ni aportando la información que debió haber aportado, y ya sabemos que salvo la honrosa excepción de ANCAP y de Marta Jara, que sí le dio los datos a ALFI y a la OPP, que no fue con las proyecciones que le había pedido, el resto de las empresas, sí, públicas no lo hicieron. Marta Jara ni fue a la reunión de coordinación y dijo, yo no pertenezco al Frente Amplio. Sí, de hecho, hay malestar entre los compañeros directores Marta Jara. Yo creo que esto también da la pauta de lo mal que se está comportando el Frente Amplio, porque justamente ella dijo, yo no integro formalmente el Frente Amplio, yo actúo profesionalmente, ¿entendés? Los otros no están actuando profesionalmente, están actuando políticamente. Sí. Pero aparte, de nuevo, ¿no? Pero es una política menor, ¿Ah? Porque puede haber decisiones políticas y hasta tiene sentido, más allá de que cuando estás en un directorio de una empresa pública, lo político debería quedar a un lado, ¿no? Pero ponele. Pero en este caso estamos hablando de política de la otra. Bueno, la respuesta desde el gobierno, entre otros, la dio el ministro de Industria, Omar Paganini, que criticó a los directores frentistas de los entes por falta de responsabilidad. Lo que se le pidió a las empresas públicas no es lo que habían entregado sobre cómo venía la evolución financiera hasta febrero, sino la proyección del año. Claro, Alfi decía, bueno, muéstrame su número. A ver, con lo que están cobrando hoy de tarifas, con los costos que van a tener, con el dólar a lo que está, ¿cuál es su proyección del año? Con el dólar a lo que el gobierno calcula que va a estar en promedio durante el año, la inflación, o sea, le aportó una serie de insumos que no necesariamente hasta ahí tenían las empresas públicas, que son los cálculos macroeconómicos del gobierno entrante. Bueno, y esa información no vino por vías oficiales, ¿no? Salvo en el caso de ANCAP, y escuchen cómo el ministro de Industria, Omar Paganini, explica lo que va a pasar. Pero lo que estamos hablando sobre todo es de una adecuación a los costos que cambiaron durante un año. Los costos, por ejemplo, del dólar nomás, ya impacta fuertemente en lo que pueden ser los costos de UTE, por ejemplo, también en el petróleo, que se compra en dólares. Entonces, si uno tiene una variación de costos y artificialmente sostiene un precio, es una definición política que es asumir un déficit. Y ese déficit daña a la empresa. Los que menos están en condiciones de decir que eso no están de acuerdo son los directivos de la empresa, que la tienen que cuidar. Por otro lado, lo que sí queremos dejar claro es que nuestra propuesta siempre fue la de la coalición multicolor de ir bajando los costos y ajustar las tarifas una vez que se logran economías reales de costos. No al revés, que eso pone en riesgo a las empresas. Es clarito, ¿no? Estoy viendo algunos de los mensajes que llegan y, bueno, buen día, el tema es como siempre, al frente le importa el frente y la gente del país le chupa un... otro dice, este nuevo gobierno tenía que estar preparado para esta situación, ya sabían que iba a pasar, ya arrancan mal, deberían haber previsto esta suba de impuestos. ¿Cómo? Yo te pregunto, ¿no? Explícame, ¿no? Porque te dan un país con el mayor déficit en 30 años. Sí. ¿Tá? Mucho mayor del proyectado por el propio gobierno saliente. ¿Tá? Que estuvo, o sea, endeudado hasta ahí, ¿no? Sí, que estuvo mintiendo con la proyección hasta el último momento, porque además ya sabían que el déficit iba a terminar más cerca de 5 y seguían diciendo, no, va a terminar más cerca, más abajo. Entonces, de 4. Cerca de 5. ¿Cómo te entra plata vos, Estado? Pero pensalo vos, ¿entendés? Yo te digo a vos que me estás escribiendo este mensaje, ¿no? En tu casa, ¿está? Estás endeudado hasta las que te dije, en el clearing y demás, no te dan los números. Sí. O sea, tenés que empezar a cortar cosas, porque no podés, no llegás a fin de mes, ¿se entiende? Y resulta que uno de tus ingresos, ponele el sueldo de tu mujer, no le aumentaron el sueldo, no se lo aumentaron, la dejaron clavada en lo mismo. Y obviamente que desde los tomates hasta lo que tenga que pagar en tu casa ha aumentado. Uh-huh. O sea que encima de estar endeudado hasta donde te dije, resulta que te están entrando menos plata, ¿no? Acá, entonces, ¿qué haces vos? Explícame. Sí, acá la contradicción, la aparente contradicción es a lo que ha sido el planteo no solo de la campaña, sino de los últimos años, cuando el gobierno aumentaba las tarifas, se decía tarifazo, acá hay un aumento que busca recaudar. Pero eso venía acompañado de la explicación. El gobierno está haciendo esto porque tiene el gasto descontrolado, ¿no? Lo que pasa es que la explicación no siempre se escucha con el mismo énfasis, ¿no? Nos quedamos con el titular y en la campaña, además, con eso a veces se exagera un poco en las expectativas, por no decir que se hace demagogia. Sí, siempre. Entonces, sí. Lo que se dice es, no es, miren que nosotros vamos a intentar hacer todos los ahorros posibles durante lo... Sí, cuando un periodista lo entrevista. Sí, en una definición programática, como está en el compromiso por el país, en negro sobre blanco. Claro, pero en el general, discurso, para la tribuna... No va a haber más aumento de tarifas como todos estos años. Claro. Y bueno, en realidad, los aumentos de tarifas eran necesarios por la coyuntura económica. Claro. Si hubiera estado Azucena Arbeleche en ese momento. Ah, vos decís en el otro gobierno. Si ese día. Sí, pero ¿qué te dice Azucena Arbeleche ahí? Te dice, yo, no, pará. No hubiera gastado. Claro. Es que se los preguntaba. Claro. Les preguntaba, pero ¿qué harías vos en esta situación, Álvaro Delgado? Yo no hubiera llegado a esta situación. Claro. Bueno, pero ¿qué haríamos en esta situación? Sí. Yo no hubiera llegado. Está a esta bien. Situación. O sea, pero se entiende. Cuando vamos a explicar bien lo que estás diciendo, que es muy importante, ¿no? En aquel momento, el frente decía, bueno, yo tengo que aumentar las tarifas más de lo que las empresas necesitan. Sí. ¿Por qué? Porque preciso esa guita para tapar el... No lo decía tan así, bueno, pero sí. Está, pero. Era lo que pasaba. Ahí está. Y justamente, y vos decís, sí, y no había otra, es verdad. Y no sí, había otra. Y yo en ese lugar también tenía que hacer lo mismo, ¿no? Vale. Pero la crítica se le hacía al frente, es que llegó a esa situación precisamente por todo lo que gastó, lo que dilapidó, por lo que aumentó el gasto público. Entonces, justamente lo que está proponiendo la calle ahora, pero ya lo está empezando a hacer, es vamos a bajar el gasto. Sí. ¿Ah? Esos 900 millones de dólares de ahorro de que se está hablando es justamente cortar el gasto. ¿Para qué? Para no tener que seguir haciendo esto. Claro. Y aún así, ajuste de tarifas que se va a anunciar en las próximas horas no va a ser un aumento, ¿no? Va a ser un ajuste donde una va a ser... corrección. Sí, pero ¿qué te quiero decir con esto? Que el aumento de las tarifas va a estar por debajo del IPC. No, o por lo menos en la misma línea. No se va a utilizar las tarifas para recaudar más de lo que hasta ahora se ha utilizado. ¿Por qué? Sí, porque ya tiene incorporado el concepto del recorte de algunos gastos. Exacto. ¿Ah? Sí, lo mismo, ¿no? Sí se va a usar, por lo menos en principio, las empresas públicas como agente de recaudación, sobre todo a esas que dan más margen de ganancia. Que no te puede dar el lujo de no hacer eso. Hoy. No. Ahí capaz que lo que nos mancamos fuimos un poco los periodistas, porque cuando Álvaro Delgado respondía, no hubiera llegado a esta situación, la pregunta era, bueno, pero el día de mañana podés llegar al gobierno y heredar esta situación. Sí. Que efectivamente es lo que está pasando. Y llegado a ese caso, ¿qué vas a hacer? Uh-huh. Y bueno, llegado a ese caso, hoy, no le queda otra, porque ahí los economistas, Javier Ledo, etcétera, entendían que esa era la lógica, porque no subir las tarifas, lo que te iba a hacer era aumentar más el déficit fiscal. Sí. Porque entonces, ¿cuál es la trampa de la oposición? Decir, no suban las tarifas. No, eso no lo podían decir. Lo que tenían que decir es, están subiendo las tarifas porque están obligados a subirlas por el déficit que tienen, ¿no? Cuando decían no suban las tarifas, y bueno, ahí era parte del mensaje que le están cobrando ahora. Sí, la calle también explicaba en uno de los audios de campaña que estaba hablando de subirlas por encima de la inflación, o sea, de un aumento real. Exacto. ¿No? Bueno, son las 10:06 y vamos a ir a tanda para después hablar del cambio que se ve ya a nivel de seguridad con distintos operativos, bueno, pidiendo documentos y también con modificaciones en el organigrama y en el funcionamiento de las jefaturas de policía. Todo esto cuando sigamos poniendo las cosas en su sitio. Escucha el programa en línea sarandí690.com.uy. Las cosas en su sitio. Flash informativo. En todas las horas en punto, más información, más periodismo, más radio. Siempre Sarandí. Presenta Oca, que ahora tiene un nuevo diseño. El mundo cambia, Oca también. Estas son las noticias de la hora 10. La policía de Canelones trabaja para aclarar el homicidio de un joven de 22 años y otro de 25 años que también fue baleado y se encuentra grave en el CTI. Según informó la jefatura de Canelones, el hecho ocurrió en las calles Monegal y Continuación Murara. La víctima presentaba una herida de bala en el hemitórax y otra en el cuello. Al momento hay una persona detenida. Se trata de un hombre de 38 años con varios antecedentes penales que fue detenido cuando fugaba de la zona. Mientras tanto, la Fiscalía y el Departamento de Homicidios trabaja para determinar si hay más responsables. En otros temas, un hombre que estaba requerido por una denuncia de violación desde el año 2013 fue detenido por Prefectura de Nueva Palmira. Según publica el portal InfoRío, personal de Prefectura abordó una embarcación argentina que navegaba con autorización en aguas uruguayas. Los uniformados realizaron un control de rutina y hallaron a bordo a un hombre mayor de edad del que se sospechó que estaba requerido, cosa que luego se confirmó. El hecho fue puesto en conocimiento de la jueza especializada en violencia doméstica, disponiendo su traslado a Fray Bentos. Vamos con los datos del tiempo. 24 grados la temperatura. Está nuboso, el viento del noreste a 24 kilómetros en la hora, 1017 hectopascales la presión, 65% el índice de humedad, 15 kilómetros la visibilidad. Mochilas, cartucheras, cuadernos, lápices, todo lo que necesitas para la vuelta a clases, lo canjeás con Metros de Oca. Llegó el especial de Metros de vuelta a clases. Hay muchos artículos escolares nuevos, están buenísimos y los sacás con Metros. Si tenés Oca, tenés resuelta la vuelta a clases. Oca, en todo el mundo, la tarjeta de los uruguayos. Las noticias importantes llegan siempre en hora. A cada hora en punto. Informativo Sarandí. Informativo Sarandí. Más informativo. Más cultura. Más entretenimiento. Más radio. Siempre Sarandí. Para que tu auto suene así, limpia inyectores de Bardal. Con inyectores limpios, el auto anda mejor y ahorras combustible. Bardal.

Este viernes, sábado y domingo llega Giant al 50%. Comprando productos identificados, te devolvemos el 50% en pesos para que compres lo que quieras. Y además, los cupones son acumulables. No te pierdas Giant al 50%. Giant, el precio más bajo. Ver condiciones en el local. Cosas en su sitio. Las cosas en su sitio. Cosas en su sitio. Bueno, señores, hablemos de la inseguridad y cómo ya se están notando cambios con la asunción de este nuevo gobierno. De hecho, se dieron directivas a la policía para sacar de la calle a las personas que se encuentran ocupando espacios públicos de manera permanente, porque, como dijo Jorge Larrañaga, vivir en la calle no es un derecho. Las personas en situación de calle tienen por derecho constitucional derecho a la vivienda, pero también la ciudadanía en general tiene el legítimo derecho de preservar la paz pública. Estamos hablando de seres humanos. Estamos hablando de que vamos a hacer procedimientos para retirar esas personas que están en situación de calle, pero teniendo también una respuesta desde el punto de vista del Ministerio de Desarrollo Social. Y es lo que estamos compaginando. No hemos cumplido todavía una semana y eso, en eso se está trabajando. Obviamente esto habla de un cambio. Ya el semanario Búsqueda ayer anunciaba el título: el gobierno va a retirar a las personas que duermen en la calle. Una de las primeras órdenes que recibió la policía justamente fue ordenar la situación de indigencia en la vía pública. Así informaron a este semanario fuentes oficiales. De hecho, el lunes comentábamos, ¿no? Y hacemos escuchar el audio de un video que estaba circulando, donde se ve a la policía desalojar a cuatro personas de una calle. Limpiamos todo eso ahí también. Todo eso. Para decir, están casi todos los días sentados acá de mañana, ¿no? Sí. Bueno. Entonces, nosotros vamos a pasar todas las mañanas. ¿Quieren estar acá? Bueno, limpio. Ahí también tenés mugre ahí. Póngase el gorro. Pero hay mugre todavía ahí. Ahí se ve el policía. Todo eso, los papelitos ahí, vuelan todo. Haciéndolo limpiar la mugre que habían generado. A ver, ya en enero, la Larrañaga, hoy ministro del Interior, había dicho que la situación de personas en situación de calle no es un derecho. Hay faltas en el sistema jurídico del país que perfectamente se pueden aplicar. Sí, dormir en los espacios públicos está penado como una falta, ¿no? El tema es, bueno, que efectivamente se sancione, ¿no? Obviamente vamos a llevar adelante porque la gente en situación de calle también afecta a la propia convivencia en la sociedad, ¿no? ¿Qué pasó en el gobierno de Frente Amplio? Bonomi quiso hacer algo, ¿no? Durante la última gestión, el Ministerio del Interior tuvo la intención de derivar al MIDES a personas en situación de calle, pero se fue dejando de lado. Y incluso algunos dirigentes del propio Frente criticaron en la interna a Bonomi, ¿ah? Porque entendían que, bueno, que no le corresponde a la policía, ¿no? Va en contra de los principios de la izquierda, ¿no? Ahora, bueno, se dice que más allá de que la solución a largo plazo corresponde al MIDES, porque esa gente está bien, vos la sacás y ¿dónde la llevas? A un refugio. Y hay todo un tema legal y jurídico con la internación compulsiva. Si la persona dice, no, yo me niego a... ¿Qué haces? Porque por un lado, está bien, la ley dice que no pueden estar durmiendo en un lugar público. Pero también la ley te dice que vos no podés obligarlo y llevarlo y meterlo a prepo adentro de un refugio y ¿dónde queda? ¿No? En eso se está trabajando. La intención inicial es que la policía, durante sus patrullajes, exija la limpieza y el desalojo, ¿no?, a esas personas. Y Pablo Bartol, el actual ministro de Desarrollo Social, dijo a Búsqueda que quiere analizar la posibilidad de aplicar la internación compulsiva de las personas que estén en la calle y se nieguen a ir a un refugio, al menos de quienes tienen problemas de salud mental o adicciones. De la mano con esto, estamos viendo una cantidad de operativos y nuevas prácticas, no solo esto de la gente que está en la calle, sino también, bueno, otros. El episodio que ocurrió en San José también es significativo. Allí, un oficial de la Policía Republicana le apuntó a un joven con un arma larga y le ordenó que se tirara al piso en el marco un operativo policial. Así lo daba subrayado. Entonces, claro, cuando te lo ponen de esta manera, si tenés información parcial, decís, pa, ¿y esto? Se están pasando, ¿no? Resulta que a un joven, dice, pa, un pobre inocente joven, colibrí, yo qué sé, le apuntan con un arma larga y lo ordenan que se tire al piso. Así es, el titular, un oficial de la Republicana le apuntó a un joven y ordenó que se tire al piso. Claro, te ponen eso así y dices, epa. El fuerte operativo policial se llevó a cabo, se llevó a cabo en San José días atrás. El jefe de policía dijo que se quiere recuperar los espacios públicos para los vecinos. Y más adelante, bueno, habla de las imágenes de esto, porque se viralizó el video, Mauro, ¿no? Sí, un video corto, bastante breve, está filmado ahí en la plaza, que se ve de lejos el operativo, se ve que entra un funcionario policial con lo que parece que es una escopeta. El joven está con el torso desnudo, con las manos en alto, ¿no? Es un video muy corto, no se ve el operativo entero, se ve un pedazo y se ve el momento en que el funcionario policial ingresa en escena con el... En una plaza, ¿no? Sí, en una plaza, o sea, una plaza pública. Esto está registrado, obviamente, por el celular de alguien. Y claro, después la noticia dice, según informó San José Ahora, el joven aparentemente se dedicaba a realizar malabares en la esquina de Herrera y Artigas, ¿no? Y como se ven las imágenes, el efectivo le ordena al joven que se tire al piso mientras que lo apunta con un arma larga. Vos decís, a la miércoles, ¿no? El tipo resulta que es un guacho que hace malabares y viene uno y lo apunta como si fuera un criminal, un asesino, un peligro para la sociedad. De hecho, las primeras declaraciones de Orestes da Silva, el jefe de policía de San José, no aportaban demasiada información, pero escuchémoslo. El policía que está en servicio está capacitado para manejar su arma de reglamento, que es la pistola, o las armas largas de apoyo, como son las escopetas, sus fusiles y carabina. Si el policía tiene su arma es porque está capacitado y tiene las facultades de portar su arma y de ser necesario utilizarlas. ¿Fue necesario utilizarla? ¿Se dio alguna circunstancia? No sé los pormenores porque no estuve en el procedimiento. Pero si el policía que portaba una escopeta o un subfusil lo portaba, está facultado, está totalmente respaldado por mí, porque es un policía que sabe utilizar ese arma y obviamente si la tiene que usar, se va a ajustar a derecho. No, eso es lo que decía el jefe de policía. Pero claro, ya desde Frente Amplio había saltado, por ejemplo, el diputado Nicolás Mesa pidiendo una entrevista con el jefe da Silva. Es un tema que nos ha preocupado mucho, dice. Y claro, quiere saber cuál es el marco legal que ampara este tipo de procedimientos, ¿no? Como el que se hizo en esa plaza, ¿no? La misma línea, y frente a la preocupación de no solo gente de la oposición, de también ciudadanos, fue que en el informativo Sarandí, hoy mismo, se comunicó Luis Calabria, que es el director de la Secretaría del Ministerio del Interior. El tercero en el Ministerio del Interior. ¿Y qué fue lo que le dijo a nuestros compañeros de informativo Sarandí? No agregó mucho más información acerca del operativo, pero sí agregó detalles que son importantes, ¿no? Primero que la persona, el malabarista, la persona que fue detenida en ese momento, tenía dos machetes. Ah. Tenía dos machetes. Y después lo otro, yo traté de averiguar un poco del contexto en cual tenía los machetes y cómo les quedan dado a una persona con dos machetes caminando por el centro de San José, pero no pudieron aportar mucho más información. Y el otro detalle que tampoco es menor es que el arma larga que aparece en el video, estaba cargada con municiones no letales, con balas de goma. Ah, también, es un detalle interesante. Pero hay más noticias para este boletín. ¿Por qué? Porque ahora Montevideo Portal, en montevideo.com.uy, está publicando lo siguiente: el parte oficial de la policía, y que da cuenta de una pelea que hubo en esa plaza, y leo entrecomillado. Próximo a la hora 16 de ayer, se recibe el llamado a 911 por pelea entre varias personas en la plaza 4 de octubre de la capital departamental, y que un masculino estaría armado con machetes en ambas manos, lo cual cierra con lo que Calabria decía, ¿no? Al lugar se dispuso un móvil de la Republicana, dotación de dos efectivos, quienes al hacerse presentes pudieron constatar que varias personas se tomaban a golpes de puño y realizaban un desorden en el espacio público, por lo que de inmediato trataron de separar a los mismos, y algunas de estas personas no deponían su actitud y agresividad. Y sigue diciendo el parte. Pocos minutos del arribo de esta dotación, llegó una unidad de apoyo del grupo de respuesta táctica, observando a ambos policías en medio de varios individuos, los que aún permanecían en actitud totalmente hostil, y que uno de ellos en actitud desafiante y amenazante hacía ademanes con un machete en cada mano. Mirá cómo cambia la película. Sigo leyendo entrecomillado el parte. Uno de los efectivos desciende con un arma de apoyo, la que veíamos recién, escopeta calibre 12-70, aprovisionada con munición no letal, aclara, y se dirige directamente a la persona armada y le da órdenes de que deponga su actitud y se acueste en el piso, lo que de inmediato fue acatado por dicha persona. O sea que ya pasamos del pobre, inocente, joven malabarista a un tipo que estaba a las piñas con los policías y con machete en la mano. ¿ah? Y a ese lo apuntan, ¿no? Como munición no letal, y después lo reducen. Da cuenta de que fueron detenidas 4 personas mayores de edad, una pareja de uruguayos, un ciudadano ecuatoriano y uno colombiano. Se procedió de acuerdo a protocolo, siendo asistidos en el hospital local, presentando uno de ellos una lesión leve a causa de la riña. 3 de ellos dieron positivo al control de alcoholemia, ¿ah? Luego dice, se procedió con los mismos a la comisaría primera, se enteró a la fiscalía de turno, la que dispuso incautación de los machetes, etilometría y enterar al juez de faltas. Enterada la señora juez de faltas, dispuso la elevación de los antecedentes con copia de etilometría y se les permita retirar. Es de señalar que circulan por las redes videos sobre la situación que no son oficiales, según informa la policía de San José. Es muy distinta la cosa, ¿no? Sí, y no es el único video que se hizo viral ayer también, ¿no? En redes sociales y en WhatsApp particularmente, también circuló un video que tenía más de un año de antigüedad, en el cual se veía un incidente que es en la calle Santín Carlos Rossi y Carlos María Ramírez, sí, en el cual se ve una persona siendo detenida. Bueno, ese video tiene como un año, más o menos. ¡No! Bueno, está, ahí puede haber cosas que se repliquen por ignorancia o por mala fe, ¿no? Uno no lo sabe. Pero también se percibe, sobre todo desde la obvia oposición, desde Frente Amplio, ya estar de punta, ¿no? Y cobrar al grito y sin interiorizarse, por eso, irresponsablemente, ¿no? Y ya pretender incendiar la pradera, ¿no? Van a pasar estas cosas, son cambios, ¿no? Y ese es el cambio que se había prometido, ¿eh? Parece muy bien. ¿Y a quién le puede parecer mal que sea un tipo con 2 machetes y que se le enfrenta a la policía y que lo apunte con un arma, ¿no? Es de orden. Lo mismo que me está ensuciando la vereda y lo mismo que te pidan documentos, ¿no? Y bueno, y si no te gusta, es lo que la mayoría quiso y es absolutamente legal y constitucional, ¿no? Y se vienen cambios en ese sentido porque, según informa el diario El País, Jorge Larrañaga pretende cambiar el ADN de la policía. Voy a recorrer en forma permanente todos los departamentos, todas las jefaturas, y el nuevo plan de seguridad incluye cambios en los organigramas de las jefaturas, se va a volver a las viejas direcciones de seguridad, las que daban órdenes a las comisarías y establecían los planes de patrullaje en cada departamento. O sea, yo le voy a leer una cantidad de modificaciones que en el fondo tienen un denominador común, ¿no? Y es eso de la autonomía, ¿no? Una autonomía que en escala, a ver, empieza por el comisario, pero también le da más poder al jefe de policía de cada departamento. Ya no está todo tan centralizado como estaba con la gestión de Eduardo Bonomi, en el entendido de que los que están en el territorio, embarrados, son los que conocen de manera directa la problemática con la que tienen que lidiar, ¿no? El nuevo plan de seguridad incluye cambios en el organigrama de las jefaturas, le decía, ¿no? Volver a las direcciones de seguridad, también se va a potenciar a las seccionales, ¿ah? Se volverá a las épocas donde los comisarios lideraban las investigaciones de los delitos. Durante la gestión de Bonomi, los operativos, por ejemplo, eran ordenados en forma centralizada de Montevideo por el Centro de Comando Unificado, y de ahí para todo el país. Bueno, la gestión de Larrañaga, este programa va a depender de las jefaturas de cada departamento. Entonces, los jefes de policía van a volver a actuar como en los 90, serán los jefes políticos de los departamentos. Van a tener más visibilidad. También, obviamente, serán el fusible, ¿no? La cara visible, y si algo no funciona, bueno, te cambio. El Ministerio de Interior va a apuntar a la prevención y a la disuasión, y de ahí los operativos de alto impacto, como se les llama, ¿no? Que se están haciendo con controles callejeros, donde se pide identificarse a las personas sospechosas o autos y motos en situación irregular. Acá hay un paréntesis, ¿no? Legalmente, la legislación vigente hoy en Uruguay dicen que te pueden pedir documentos a vos si hay indicios de que cometiste un delito o en el marco de un operativo donde se está intentando agarrar a unos delincuentes, etcétera, ¿y qué pasa? Lo que interpretaba el Ministerio de Interior es, bueno, entonces yo no puedo pedirle porque sí documento a cualquiera. Tiene que ser si hay indicios de, o si es en el marco de un operativo, estoy buscando a alguien que cometió un delito. Pero no es que mando policías a la calle a pedirle a cualquiera. Bueno, ya hoy, ¿no? El gobierno de la calle, con la Larrañaga como ministro de Interior, lo que está haciendo es esto último. Sí, está pidiendo a quien quiera. Y es ilegal, y bueno, leía hoy la opinión de Washington Abdala, ¿no? Que obviamente es abogado, conoce mucho de esto, por trabajar con el sindicato policial, y depende del criterio que se tome. Criterio piedeletrista, y sí, hoy la ley no te habilita eso. Pero si vos mirás el espíritu, y bueno, se puede entender que si vos parás a alguien y le pedís documento, es porque tenés una sospecha de que esta persona y puede estar en algo raro, por algo se lo pedís a esa persona. O en definitiva estás buscando, ¿no? Tirando la red y viendo si cazás a alguno que esté requerido, por ejemplo. Y bueno, se puede interpretar como que es parte de un operativo. Como sea, en la ley de urgente consideración, esto está pero explicitado y se habilita a pedir documentos y se va a votar dentro de unas semanas, ¿eh? Cerrado ese paréntesis, sigo diciendo que hay cambios que se están dando y otra modalidad será la presencia de policías en plazas y en parques. Las cosas en su sitio. Muchos mensajes que están llegando al 6900. Este dice: en Uruguay y Yaguarón hay una pareja que duerme en el medio de la vereda. Si le decís algo, te putean todos. Son dueños del mundo, dice Luis. Bueno, esas son las cosas que se supone no se van a permitir, ¿no? Este otro dice: buen día, Nacho. Está claro que van a distorsionar toda la información. La ciudadanía, mayoritariamente laburantes y de bien, está muy contenta. Este otro dice: la policía debería llevar camaritas, quizás sean caras. Sí, también, ¿no? Porque si vas a aplicar mano dura, más vale que después esté todo registrado. Y sí, porque hay que tener cuidado con estas cosas, ¿no? Tampoco es patente de corso, ¿no? Volviendo a lo que puede ocurrir con el cambio de pisada, el domingo es 8 de marzo, ¿no? Y ustedes saben que es el homenaje por el Día de la Mujer. ¿Y qué puede pasar allí? Es una preocupación. Ojalá que no pase nada, pero ya sabemos, por lo menos a la luz de lo que ocurrió en marchas pasadas, que ha habido incidentes, que muchas de estas feministas radicales, ¿no?, generan violencia, pintadas contra la Iglesia del Cordón, cánticos, agresiones. Bueno, hablando de la Iglesia del Cordón, quizás atajándose, ¿no?, colocó en su fachada cartelería alusiva al Día de la Mujer, pero homenajeando a cuatro mujeres destacadas, ¿eh? Y se trata de un homenaje por el Día de la Mujer, donde las elegidas son representativas de distintas épocas, todas católicas, pero pioneras en distintos rubros. Entonces está Juana Ibarburu, la madre Teresa de Calcuta, una médica judía que se convirtió al catolicismo y fue la primera en ganar un premio Nobel, Gary Cori, y la madre Francisca Rubato, que va a ser la primera santa del país, ¿eh? Ojalá que no pase nada. Ya hay un operativo que se está disponiendo para esa marcha para evitar que haya incidentes. Y hay colectivos feministas que están reivindicando el carácter pacífico de la marcha del 8 de marzo, frente a la preocupación del gobierno por la seguridad. Me parece genial, ¿no? Y ojalá sea como tiene que ser, ¿no? Una marcha absolutamente pacífica, y ojalá no sea como fue en oportunidades anteriores, ¿no? Estoy viendo acá un tuit de Denise Legrand, ¿no? ¿Y quién es Denise Legrand, Mauro? Denise Legrand es integra el colectivo Nada Crece, y bueno, es una referencia. Nada Crece a la Sombra, que trabaja con la situación de las personas privadas de libertad, ¿verdad? Sí. En las cárceles, ¿no? Y por ejemplo, tu tío, el riesgo para la seguridad, hablamos del temor que hay a nivel del gobierno, y dice: el riesgo para la seguridad es montar el aparato represivo del Estado para tensionar una de las movilizaciones más grandes del país. Entonces, ya esto a mí me huele feo. Porque digo yo, que se disponga un operativo, que veremos en qué consiste, ¿no?, para la marcha del domingo, ¿no?, quiere decir entonces que vos, de alguna forma, ¿estás tensionando la movilización? ¿O quiere decir que vos, responsablemente, como gobierno que sos, estás tomando los recaudos del caso para que no pase lo que pasó en otras oportunidades? Y si no, preguntarle a los curas de la Iglesia del Cordón. Te hablan de aparato represivo del Estado. Pero la represión se ejerce cuando se actúa frente a un delito y a un hecho de violencia. Esto no es represión. Un operativo no es represión. En todo caso es prevención, puede ser disuasión. La represión, veremos si se da y ojalá que no se tenga que dar. Pero ya, en la cabeza de Denise Legrand, te dice que, ah, mira, hay riesgo para la seguridad porque me están tensionando la marcha, ¿no?, al montar ese aparato represivo. Esto para mí es tensionante. Sobre todo en algunas cabecitas. Quiero ver cómo prende. Hay algunos mensajes que me llegaron que obviamente yo no los puedo suscribir, pero lo quiero leer ahora porque la marcha es el domingo, ¿ah? Y que sirva como advertencia. Ojalá que no, ¿ah? Pero este dice, el 8M, como siempre, las feministas atacan con todo. Hay un colectivo llamado Catalejo, bancado por el Mides, y allí se reúnen coordinadoras feministas, también algún docente de Facultad de Psicología, es información de primera mano interna. Otro dice, el enchastre se cocina desde la coordinadora de feminismos, se reúnen, no hay manera de frenar la protesta, ya que la línea viene desde Italia, de la mano de Silvia Federici, con el tema de la casa de brujas, sumada a la visión marxista del cuerpo de la mujer como territorio político, haciendo del aborto estrategia antisistémica. Recen por ellas porque la confusión es grande, y sobre todo por las radicales y abolicionistas que son de armas tomar. Bueno, esto está circulando también en ámbitos eclesiásticos. Ya ven que viene complicada la mano, ¿no? Ojalá que no, repito, ¿no? Y que sea un homenaje como tiene que ser, una marcha como debe ser, y que si está la policía, esté la policía, y ojalá no tenga que hacer nada, y que se puedan poner las cosas en su sitio. Desde Montevideo, Uruguay, las cosas en su sitio, en Sarandí 690 AM. Son las 10 de la mañana y 35 minutos. Gracias a todos los que están mandando mensajes al 6900. Este dice, buen día, que me pidan documentos, todo lo que quieran. Tengo el traste limpio y estoy podrido de salir de casa evitando emboscadas de los malandros. Saludos, Alejandro del Colón. Este dice, buen día, mirá, mi hijo, 27 años, hace como un año atrás, lo pararon en la calle de policía, le pidieron cédula, tenía rastas. Tal vez se pensaron que era supuesto delincuente. Esto no es nuevo. Estamos hablando del gobierno pasado, ¿no? El gobierno de Frente Amplio, ¿no? Bueno, dice el pichi del que hablaban, tenía dos machetes, sí, lo acabamos de decir, ¿no? Recién pasó por Jackson y Canelones, ¿qué dice este? Un corto mensaje. Ah, y estaba un comercio abriendo y en la puerta tiene acostado un muchacho. Sí, también, ¿no? Nacho, soy de San José, están en esa esquina haciendo malabares con machetes y pidiendo plata de prepo, ¿no? ¿Sí? El pobre joven, ¿no? Que estaba a las piñas y, bueno, contra los policías que ha venido a intentar reducir. A mí no me molesta que me pidan la cédula, ok, dice otro, ¿no? Este dice, el sistema es distinto, el de seguridad dentro de la ley, bien por todos. Bueno, así más mensajes que llegan al C900. Nos tenemos que ir a la tanda, pero tengo una noticia para todos los que no van a hacer sus compras a tienda inglesa, porque piensan que es muy caro, o que las ofertas no están tan buenas, o por la razón que sea. Es momento de que rompan esos mitos, porque llegaron los rompeprecios a tienda inglesa. Ahora van a encontrar cientos de productos a un precio muy, pero muy barato. Y además, si encuentran alguno de esos productos en otro lado a un mejor precio, oh, ¿esto es así, en serio? ¿Te devuelven la diferencia? Si esos cientos de productos de los que estamos hablando, si yo lo encuentro en otro lado más barato, voy a tienda inglesa y digo, mirá, me devuelven la diferencia. Así que vayan siendo que tienda inglesa quiere romper mitos. Tienda inglesa es cara, bueno, quiere romper con ese mito, porque ir al mejor supermercado te gusta más y te conviene más. Las cosas en su sitio. No me digas que vino la diva. No, ¿y entonces para qué me pones la música? Ah, para acordarme de que sí, teóricamente viene. Sí. No, ¿cómo era Evelyn? ¿Cómo es que llama la manager de la diva, que no me acuerdo? María Rosa, la feminista, hablando. Uy, ay, no quiero hablar de la marcha del 8M con él. Que no me has escuchado, por favor. Bueno, viene con la, parece que va a atender llamadas del público, ¿no? Esta, la feminista manager. Bueno, lo vemos cuando sigamos poniendo las cosas en su sitio. Más entrevistas, más actualidad, más radio. Siempre Sarandí. Atención, pulgas y garrapatas. Prepárense para abordar al próximo perro con destino al living de casa. Disculpen las molestias. El perro está protegido con NexGard. El servicio queda cancelado hasta el próximo perro. NexGard protege a tu perro contra pulgas y garrapatas todos los meses. NexGard, hacelo bien, hacelo mensual. Tu perro te lo va a pedir y tu veterinario te lo va a recomendar. Exclusivo para perros, venta veterinarios. Mantener fuera del alcance de los niños. Ante cualquier duda, consulta a su veterinario. Mochila, túnica, cuadernos, libros, hojas, lápices, reglas, compás, materiales y una tablet de regalo. Esta vuelta a clases, volvé con todo. Multipréstamo Escolar Bandes te da 100.000 pesos en 36 cuotas de 5.183 pesos. Y te llevas una tablet sin sorteos. Multipréstamo Escolar de Banco Bandes. Pedilo en sucursales de todo el país o en bandes.com.uy. El túnel es farmacia de toda la vida. Por eso es común que cuando vengas, escuches. Sí, hoy tenemos descuento con tarjetas. Yo le recomiendo esta presentación que es más práctica. Se le suman los beneficios, claro. A ver, este mes está en promoción, sí, vino justo. En el túnel siempre encontrás buenos precios, ofertas y promociones. 7 sucursales atendidas con vocación de servicio. La mayor variedad de medicamentos y precios que sirven. Encontranos en eltúnel.com.uy y Mercado Libre. El túnel. Volvamos a la farmacia.

cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta. Para ti mira, mira cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta. No se da cuenta, ella sigue en su juego, va para adelante, sigue con su meneo. Cuida su cuerpo, no le da respiro, y escucha lo que digo, y mira lo que digo. ¡Y que me maten! ¡Y esta cacha va moviendo a la morada! O sea que el otro día veía un rapero también, estos que están de moda, reggaetonero, no sé qué. ¿Y por qué todo aquí medio como si fuera tallado? El primero, ¿por qué esto? ¿Por qué ya la ley? ¿Es una nacionalidad? ¿O es cerebral que tenés? ¿En serio? ¿Alguien sabe? Ya sé que el vallano hacía esto, pero ahora cualquiera te lo hace la vez. No, no, habla de allí, no sé. Bueno, tengo un programa para el fin de semana. Llega Nissan Test Love. Es mucho más que un test drive, es una prueba de amor para que conozcas tu próximo Nissan. Vas a tener bonificaciones especiales, tasación de usados, promociones en seguros, planes de financiación y la posibilidad de probar al nuevo Nissan Versa. Esto del Test Love, algunos hombres me van a entender. El otro día hablaba con un amigo y la verdad está mucho más enamorado del auto nuevo que se compró que de la mujer. No voy a decir el nombre porque, pero sí que acordate. Y bueno, porque el auto lo cambiás, ¿entendés? ¿Eh? Bueno, la mujer también lo puede cambiar. Una cero kilómetros. La más nueva. Pero bueno, acordate, este sábado y domingo de 10 a 18 horas en el Hotel Sofitel, o sea, mañana y pasado, Nissan Test Love, anda a enamorarte. Ella te pide que hable con sinceridad, que le diga muy cerca del oído lo que tú quieras que tenga decidido. Seguimos poniendo la cola de tu titio. Siguen llegando mensajes al 6900, el lengua trabada es Bad Bunny, sí, que no es Bugs Bunny, el conejo de la suerte, ¿no? Sí, bueno, pero no, todos tienen la ondita esa. Bueno, gracias a todos los que están mandando mensajes al 6900 y estamos esperando. Estábamos. A ver, adelante. ¿Quién es? Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Y esta señora? Mi nombre es Úrsula. ¿Qué? Vengo por una entrevista. Pero me dijeron que este es el estudio de... A ver, espérate, que lo tengo anotado por acá. Sarandí es esto. El estudio de Pelusa, ¿puede ¿cómo, ser? No, ¿cómo el estudio ¿Pelusa de...? ¿Sos tú? ¿Cómo es ese Pelusa? Ignacio Álvarez, ¿te parece que tengo Pelusa? Bueno, acá abajo tengo Pelusa, pero en la cabeza no tengo nada. ¿Qué tal? No entendí. ¿Entrevista con quién? ¿De qué? Con Pelusa la Uniceja. Acá. No, para. La Uniceja. Está perfecto. Ahí está. Ya veo que tenés anotado eso. Sí, no es el estudio de Pelusa, ni siquiera trabaja acá. Viene todos los viernes, pero no trabaja acá. Ah, pero viene. Bueno, ya me contactó, me pasó la dirección, todo el horario. Bueno, mira, yo te pido disculpas. Sí. La verdad, a mí nadie me avisó esto. Escúchame, ¿tú estás capacitado para hacerme una entrevista? Sí, yo estoy capacitado. Claro, porque si no, me entrevistas tú, ¿entendés? ¿Cómo? Yo ya vine, me tomé la molestia de cancelar cosas. Sí. Y bueno, hablas medio raro, ¿no? Entonces sos como carretilluda, como banana Pueyrredón, así, ¿no? No, es de nacimiento. Claro, totalmente. Bueno, mira, yo no tengo idea quién sos, no sé qué haces, te pido disculpas. Te cuento, no te aflijas. No me aflijo. Me llamo Úrsula. Sí, pero no tenemos tiempo para hacer una entrevista ahora, Úrsula. No, pero te va a interesar, escúchame. No me digas nada, tú sos de cáncer. A la mierda, sí, soy de cáncer. Ah, ¿viste? ¿Sabes cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Ojete, el emboque. No, ¿qué es esto? ¡Pará! Pensé que eras astróloga, ¿sos astróloga? No, yo soy tarotista, vidente y Mae. Oh, de dos hijos preciosos. Mae, de dos hijos preciosos. Sí, pero hace unos años viví una experiencia que... ¿Qué pasó? Cambió mi vida para siempre, ¿no? No te puedo creer. Sí, escúchame, toma asiento por acá, ¿te cuento? No, ¿qué toma asiento? Porque yo estoy sentado acá, no va a haber una entrevista. Bueno, te cuento entonces, no me cuentes nada porque tengo otras cosas. Mirá, espera. Espero que sea Pelusa y explique qué es esto. Adelante, por favor. A ver, mirá, justo. Permiso, papá. Justo. No, vení ya, para acá. Ya llegó la entrevistada. ¿Cómo está, señora? Le pido mil disculpas, pero estaba atendiendo otro asunto importantísimo. ¿Otro asunto? ¿Qué es? No te aflijas, no hay problema. Escúchame, ¿qué asuntos importantes estabas atendiendo si vos no trabajás acá? ¿De qué me hablas, Pelusa? Señor, escuche, por favor, no digas eso enfrente a la invitada. No queda bien. ¿Qué invitada? No sé quién es esta mujer que se metió dentro del estudio. Dice que vos la convocaste. Escúchame, me llamo Úrsula. Yo sé que te llamas. Poca memoria para trabajar en los medios, te digo. Pelusa, por favor, ¿puedes explicar un poco esto? Señor, escúchame. Yo me siento siento parte de este programa. No es un problema. Y que quiero Nada, quiero colaborar, señor. ¿Y? Entonces le conseguí la entrevista de su vida. ¿Eh? A usted que le gusta hacer noticia, no, me ser tendencia en Twitter. En Twitter. Me dijeron que soy tendencia y no sé por qué. Vos sabés que era mejor. Y bueno, por ahí muy ¿cuál de todos los tweets que me ahí está. Sí, está bien. Escuche. Sí. Traje a esta excelentísima señora Úrsula porque ella. ¿Qué? Porque ella. ¿Qué pasa? Porque ella. ¿Qué? Otro chane. ¿Qué te comiste? Ahí está, más chane. ¿Qué le pedís más chane? ¿Qué es esto de pedirle chane? Pelusa, por favor, ¿por qué ella qué? Porque ella tiene contacto con lo extraterrestre. No me jodas que ti. ¿Esta? Tiene contacto con lo extraterrestre. Sí, ya entendí que tiene contacto con los extraterrestres. Sí, la puta madre, basta, por favor, ¿qué es esto? Déjeme presentarla a mí, no quiera acaparar todo siempre, señor. Tanto chanta que dice que tiene contacto, mirá, de decir topaz hasta el otro, por favor. Escúcheme, Úrsula, ¿cómo está? Sí, queridos. Sí. Úrsula, que está acá con nosotros. Úrsula, ¿vos tenés contacto con extraterrestres? Sí, es correcto. ¿Vos? Yo tengo encuentros cercanos del tercer tipo. ¿El tercer tipo? Y el tercer tipo vendría a ser el tipo extraterrestre, ¿verdad? Digamos. Nosotros, bueno, está bien, se entiende el concepto, sí. Bueno, ¿había como le interesó la entrevista que yo traje a No sé si me interesa, hay mucha gente que dice tener contacto con extraterrestres, pero yo la verdad no le creo mucho, yo desconfío. ¿De dónde la contactaste vos, Pelusa? Somos amigas del Facebook. ¿Del Facebook? ¿Esa es tu fuente? ¿Del Facebook? Escúchame una cosa, Facebook es una creación alienígena. ¿Eh? Para controlarnos. Ah, pero está pelucha totalmente. No, el Zuckerberg, el creador de Facebook, sí, el Mark Zuckerberg. Es alienígena, claro. Es alienígena, sí, Zuckerberg. Porque hay algunos que están mezclados entre nosotros, no, ¿verdad? Ah, eso lo escuché alguna vez, sí. Uno los ve como humanos, pero... ¿Qué? Son alienígenas. Yo me acuerdo de B, Invasión Extraterrestre, ¿te acordás? Yo era chico cuando lo veía, ¿no? Y claro, y era un lagarto en realidad, pero tenía la apariencia humana. ¿Vos decís que eso está pasando ahora? Uh-huh. ¿Y cómo se sabe cuando alguien es alienígena o no? Porque ¿cómo lo distinguía entre sí o no? Ah, bueno, esta es una técnica que solo los que tenemos contacto con los extraterrestres sabemos usar, ¿verdad? Probemos con Ignacio a ver si es. ¿Cómo? Porque yo tengo dudas. A ver, mírame. Mírame fijo, Ignacio, mírame. No, y no preciso que vos me digas que no soy. Ya sé que no. Ni cerca te diría, no estás evolucionado, ¿eh? ¿Cómo? Humano, simple, liso y llano sos. porque el alienígena está más evolucionado. Y claro, por supuesto. Bueno, escúcheme, vamos a seguir con la entrevista, señor. Déjeme a mí. Úrsula, contanos. ¿Vos viajaste en una nave espacial? No preguntes a pelota. Dice, por favor. ¿Cómo es? Chusmeate algo. Eso no es el lenguaje de una entrevista. Como dirían los humanoides, es decir, los humanos, es un pire. ¿Cómo es un pire? ¿Es un pire? No puede. Estamos hablando en serio. ¿Cómo decir un pire? Contanos cómo te contactan los extraterrestres. A ver, un pire porque estás pirada, estaría drogada. No, es como fumar marihuana, viajar en una nave espacial. Lo mismo, en OVNI. ¿Para mí es lo mismo? Sí. ¿Y cómo te contactan los extraterrestres? No entiendo. ¿Cómo me contactan? Sí. Por WhatsApp. No me estás jodiendo. Llévesela, sos una chanta. ¿Cómo por WhatsApp te va a contactar el extraterrestre? WhatsApp es una creación alienígena para dominarnos también. Pero todo es una creación alienígena. Facebook, Zuckerberg es una alienígena, WhatsApp también. ¿Y cómo empezó esto del contacto con los extraterrestres? Bueno, te cuento. Mira, a mí hace unos años me llegó un mensaje por WhatsApp. ¿Están hablando en serio? No, en serio, te estoy hablando, claro. Me llegó un mensaje. ¿De dónde sacan estos personajes? ¿Me pueden explicar? Es viernes, no me vuelvan loco. Va a terminar. Sí, por favor, déjame terminar, porque primero vos escuchá, abrite a la información, te pido. Así terminás rápido, tenés razón, dale, habla, bueno. Sí. Así que te llegó un mensaje de WhatsApp. Hace unos años me llegó un mensaje de WhatsApp que decía, usted va a ser abducida. Y un platito volador de iconito. Este idiota, yo no puedo creer. Mira si el extraterrestre le va a poner un platito volador de ícano. Yo dije, esto es joda. Obvio que joda, obvio. Claro, respondí, jajaja, pesado que nada. Obvio. Pero ese mismo día, ¿sí? Voy caminando por la calle, ¿sí? Y pip, y pipe. Ahí aparezco de golpe en un ovni. ¿En un ovni? De golpe. ¿Eh? Yo dije, a la mierda, me abducieron. Bueno, sí. ¿Y? Bueno, y ahí me explicaron que yo había sido seleccionada para dar el mensaje que ellos existen. Este verso lo escuché 200 veces, escuché este verso dicho por todos los chantas que hablan pero yo te estoy diciendo en serio, yo traigo la palabra de los ovnis. Pero te siga por WhatsApp el mensaje del marciano, ¿qué estamos hablando? Bueno, y me dijeron que tengo que decir que son buena onda. onda, sí. ¿Viste? Pero... ¿Pero qué? Vienen a dominarnos. ¿Vienen a dominarnos? Exacto, sí, sí. No, buena onda, con buena onda. Bueno, igual, ¿cómo con buena onda? Si vienen a dominarnos, ¿qué es buena onda? Pará. A ver, ¿cómo se comunican, por ejemplo? ¿Cuál es su idioma? ¿Cómo...? A ver, yo no te lo puedo responder, ¿no? Lo sabrás en su debido tiempo. ¿Qué me hace? ¿Qué me genera misterio? A ver, lamento, bueno, está, decime responder. Por lo menos, ya que los viste, estuviste sí, abducida. Claro, por supuesto. Bueno, estuve viajando con ellos por todos lados. ¿Viajaste por todos lados? Sí. ¿Cómo son? Contame cómo son. Ay, yo tampoco te lo puedo responder. ¿Por qué no? No sabrás a su debido tiempo. No, no me puedes decir nada. No te pregunto cómo se comunican, cómo son, no me puedes decir nada. Es que si querés, vengo el viernes que viene y te cuento más. No te lo puedo creer que estés curando. Pero eso tiene un costo. ¡Ah, no ves! ¿No ves que todo va para el mismo lado? ¿Qué costo ni costo? ¿Sabes qué? Rajen las dos. Vos, andate a tu ovni y llévatela a este que no vuela más por esta galaxia. No sea amarrete, Ignacio, conchátela, que está interesante todo lo que dice. Quiero saber a dónde viajó. ¿Cuántas son pelotudeces que está diciendo? Mira si le va a mandar un WhatsApp a un marciano. ¿De qué estamos hablando? Stop, escúchame. Stop. Escúchame. Sí. El viernes que viene, si querés, sí, te hablo sobre los mensajes encriptados que hay acá. ¿Acá dónde? En la Tierra, ¿eh? Hay mensajes encriptados. Claro, porque los extraterrestres dan mensajes a través de los humanos. Usan frases. Usan frases. Si querés, yo analizo frases y te cuento lo que quieren decir en verdad. Son mensajes encriptados. Pero no entiendo cómo frases. ¿De qué estamos hablando? Y cualquier frase, por ejemplo, se acabó el recreo. Qué idiota, no te puedo creer. Esa no es una frase en alienígena. Sí, es alienígena. ¿Qué es alienígena esa frase? Esa frase quiere decir, queridos amigos de Júpiter, su paquete llegó a salvo. No, por eso están mandando tanto. Basta de pavada, se avanza y no me ocupan más este asiento. Bueno, pero también tengo instrucciones a seguir si te llevo un ovni, ¿no querés que te las lea? No me vas a llevar ningún ovni a vos, ojalá te lleve y no vuelo más. Se van las dos, chao, pa' afuera. Pa' afuera Ursa, pa' afuera Pelusa también. Por Dios, pero ¿de dónde viene esto? No sé de qué galaxia. A ver si viene la diva. Por favor, adelante. ¿Es Mariana? ¡Sí! ¡Mariana! ¡Nandolis! Mariana, ¿cómo querida, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Wow, chicos, qué ¿quién lindo era esa tenerte? Mujer? ¿Eh? ¿Quién era esa mujer que salió? No, nada, no, no, sí, tiene contacto con... dice que se contacta con alienígenas. ¡Ay, no! ¡Con el bicho ese de Alien! ¡La película! ¡Alien! ¡Me muero! No, pensé que... Bueno, era no sé, no, parece que no. Extraterrestres, Mariana, alienígenas que son extraterrestres. ¡Qué top! ¡Qué top! Escúchame, pregúntale cómo consigo contacto, que ando con ganas de hacer un viaje y no quiero repetir destino. ¿Sabes qué? Sí, le voy a preguntar, ojalá te ayude y se queden todos a vivir en otro mundo y no vuelan más. En cualquier momento bueno, le pregunto. Dale. Bueno. Sí. Bajemos un poco la mala onda. ¿Qué querés? Si vienen acá y me quieren enchufar, todavía tiene un costo el contacto con el alienígena. ¿Y cómo va a tener un costo? Por Dios. Si tenés que viajar como no sé cuántos, como es años luz, son los que... Claro. Ahí está. ¿Vos sabés lo que es un año luz? ¿Qué? Esto te lo quiero preguntar. ¿Qué es un año luz? Nando, yo no soy la especialista de los alienígenas. No, pero un año luz quiere decir... Bueno, ¿vos sabés cuál es? Un año luz, sí. Y bueno, es una medida de tiempo, supongo. Un año luz. Un año de luz. No, no es un año. Un año de luz. No. ¿Cuánto te cuesta? No. Y no sé, porque ahora sube la tarifa. ¡Qué idiota! No. ¿Vos sabés cuál es la velocidad de la luz? ¡Wow! Rapidísima. Sí, obvio que es rapidísima. Sí, pero es de 300.000 kilómetros por segundo. ¡Wow! ¿Y para qué me sirve esa información? Bueno, justamente, digamos, porque el año luz, cuando yo te digo que algo está a una distancia de 10 años luz, por ejemplo, quiere decir que, yendo a la velocidad de la luz, que es rapidísimo. Ay, ando aburridísimo esto. ¿Cómo aburrido? Reducilo. Estoy explicando, ¿no? Si vas a la velocidad de la luz, por ejemplo, agarrá ahora, ¿viste la llave de la luz? Sí. Está. ¿Y qué hago? Clic. Apago. Lo que demora en venir la luz, de momento va a ser así, esa es la velocidad de la luz, es rapidísimo. Enseguida es rapidísimo, bueno. Por eso, ¿para qué quiero saber que son 300 no sé cuántos? Bueno, mil? Te quiero decir que a esa velocidad, que siendo tan rápido, a determinado lugar, por ejemplo, demoras 10 años. ¿En llegar a...? Siendo tan rápido, en llegar a, yo qué sé. La luna. Sí, a la estrella X, no, a la luna, no, boluda. La luna está mucho más cerca, es una bestia, es una bestia. Por Dios, por Dios, vos estás en la luna, vos vivís en la luna, vos estás siempre en la luna, por favor, podemos ir con lo nuestro. Ojalá te ayude. Bueno, te quieres salir a otro mundo, pero ahora quiero que antes hablemos de otras de cosas. Antes de comenzar, déjame saludar a la audiencia, porque me pusiste a hablar de todas esas cosas que a mí no me interesan. Sí. Así que buenos días a mis fans del mundo entero. Del mundo entero. Bueno, y de otros mundos también ahora. Bueno, también, ¿por qué no? Claro. Buenos días en este mundo para los que están en... ¿cómo es en nuestro...? ¿Cómo es el...? Hemisferio. Ese que queda para arriba y para abajo de la línea esta. Bien. Que divide el mundo en dos. La línea que divide el mundo en dos. ¿Viste la ecuatoriana? ¿La qué? ¿La línea ecuatoriana? La línea del Ecuador, decís vos. Bueno, sí. No sé si es exclusiva de ese país, es como no, una línea de todos. Se llama así, no se llama así, ecuatoriana es el Ecuador, bueno, está bien. Bueno, buenos días para los que están de un lado y buenas noches para los que están del otro hemisferio, entonces. Sí, está bien. Y buenas tardes para los que están en el medio. ¡Qué chota, por favor! ¡Basta! ¿Cuántas horas a tener en cuenta? Muchas horas, sí, claro. Y bueno, y sin querer, Nando, hablando de estas cosas, di como una mini lección de geografía. Ah, no sabes cómo. Entre los años luz y los hemisferios. Elección, mira, ¿no todo, te parece? Todo lo contrario, pero bueno, podemos seguir con los libros. Escúchame, también quiero agradecer, ayer me mandaron un libro de regalo. No me digas. ¿Sí? Uno de un tal, ay, a William. ¿Tenés anotado? Sí, acá tengo. ¿Sí? William. Shakespeare. Debe ser italiano este. ¡Italiano! ¡Shakespeare! Sí. ¡Qué hija de su madre! Bueno, le mando un beso al autor. ¿Sí? Y a ver cuándo se da una vuelta por la radio, que está invitado, por supuesto. El autor William Shakespeare, que se da una vuelta por la radio. Difícil para Sagitario. ¿Podemos empezar con la columna de una vez, por favor? Okay. Pero primero, escúchame, voy a hacer unos ejercicios de elongamiento o estiramiento que Rosy me pidió que los hiciera antes de comenzar, Nando. Pero te vas a poner a estirar acá en el estudio, pará, ¿cómo te vas a poner acá, Seren? No es un lugar para hacer ejercicio. No me dijo Rosy que estire un poco hasta que llegue ella, Nando. No, boluda, no. Si te dijo que estires, como se dice en lenguaje radial, no es estirar literal, que hagas elongación, me va a dar algo. Que estire quiere decir que hables, que alargues. Eso me dijo hasta clarísimo, que llegue. me dijo clarísimo, estirá un poco hasta que yo llegue. Sí, yo no puedo no creer. No empieces con tu columna sin mi presencia, así que yo... ¿Sabes qué? Yo voy a estirar desde que ella llegue, ¿no? Y ojalá no venga, porque son las 11 de la mañana, tengo que ir con el informativo Sarandí, ¿ok? Ay, sí. Nando, ¿no sabes cómo se va a poner Rosy llega? Ay, no. Y no puede. No, por favor, no. No, aparte que ¿le hablas tú? Ya me dice Evelyn que hay mujeres que van a pedirle consejos para el amor. ¿En serio? No. Bueno, 2-2-6-90 al teléfono para los consejos, para el amor a Rosy, la manager feminista de Mariana. Ay, mira, ahí la veo a Rosy. ¡Rosy, no entres! No, ¡todavía no, no, Rosy! ¡No! ¡Vamos al informativo, dale! Y seguimos poniendo... Las cosas en su sitio. Flash informativo. En todas las horas en punto, más información, más periodismo, más radio. Siempre Sarandí. Presenta Leche Fresca con Aprole, la de siempre, la de todos los días. Detenidos por el homicidio de Luciana Bentancur, confesó el crimen y señaló a otro como cómplice. Tiene 20 años, vivía en Pueblo Castellanos hasta las horas posteriores al homicidio de la odontóloga ocurrido a inicios de septiembre del año pasado. Hasta antes de ser detenido, permanecía en una casa de La Teja, aquí en Montevideo. Anoche confesó haber participado del crimen. Dijo que le robó 30.000 pesos a la dentista, que recibió casi 30 puñaladas en el interior de su casa. Agregó que el hurto fue el móvil del homicidio. Señaló además a otro joven de su misma edad que estuvo implicado. Esto lo indicaron fuentes a Subrayado. Antes había acusado a un hombre de 41 años que quedó en libertad tras ser indagado. Era otro de los sospechosos que había detenido la policía de Canelones. En las últimas horas se localizó al joven mencionado por el principal sospechoso, que vivía muy cerca, además, de la casa de Luciana. En otros temas, el canciller Ernesto Talvi ratificó la voluntad del gobierno en avanzar para la concreción del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Talvi destacó las flexibilidades que el acuerdo da a los países para avanzar a velocidades distintas y agregó que las diferencias ideológicas entre los países no es una traba para poder avanzar. Talvi dijo que la estructura planteada permite a los países avanzar como bloque, pero a su vez cada uno puede manejar su ritmo. Adelantó que en su reciente visita a Brasil el tema estuvo arriba de la mesa porque el gobierno de Jair Bolsonaro le interesa avanzar. Agregó que Uruguay piensa ser la locomotora del acuerdo, incluso empujando a Brasil. Vamos con los datos del tiempo. Tenemos 25 grados, el viento del noreste a 24 kilómetros en la hora, 1017 hectopascales la presión.

Con Ventura, quien busca un dormitorio, encuentra dos. Porque volvió la promoción Apartamentos con un dormitorio de regalo. ¿Buscás en El Cordón? En Ventura Soho, apartamentos de dos dormitorios desde $110.900, precio contado. Informate con tu inmobiliaria de confianza o en ventura.com.uy. Con calidad, Coppel Sánchez. Se nos ocurrió que la vuelta a la rutina se te haga menos pesada. Por eso en Disco, Devoto y Jean, con tu Hipermás Santander, tenés hasta un 25% de descuento en útiles escolares, celulares, hamburguesas y papas congeladas, productos para mascotas, panadería y muchos más. Pedila ya y arranca el año pagando menos. Con Hipermás Santander, tenés todo en una misma tarjeta. Seguimos arreglando y desarreglando el mundo. Es Ignacio Álvarez que continúa al mando de Las Cosas en Su Sitio en Sarandí, 690 AM. Presenta FUCAC, que te presta el dinero que necesitas solo trayendo tu cédula. Llama al 1787. En FUCAC es más fácil. Minutos pasan de las 11 de la mañana y seguimos con... ¿Seguís estirando? Sigue estirando esta boluda. A ver... Ay, te digo que estirar... Tuvimos una tanda... No, pero estirar... ya con una tanda se estiró acá el programa, ¿entendés? Y vos seguís acá elongando todo porque te dijo... ¿Cómo que se llama tu manager? Rosy. Sí, pero... Rosy, me dijo que estirara. Sí, pero no, que estiraras, pero no así. ¿Quieres estirar tú también? No, deja que... Tendría que estirar un poco, sí, sí. Dejate de pavadas. Mira, vas a tener que empezar con lo tuyo porque me parece que Rosy no viene. Bueno, así que a otra cosa y... Estirando. Espera, espera, espera, espera, no te puedo creer. No te... ¡Adelante! ¡Uy, mirá! ¡Bueno! ¡Uy, mirá! ¡La mirá! Llegó Rosy, perdón, María Rosa, no quiero que empiece puteándome, se empiece a putearme. Por sino... favor, ¿cómo estás? Guapa, guapísima, qué maja, qué churra, hola, qué hola, mujer, hola, joder, María tío. Rosa, hola, María Rosa. Ah, pues que mira quién está aquí también. Sí, hola. ¿Cómo estás tú, hombre Neandertal? ¿Por qué me encajas, hombre Neandertal? ¿Por qué? No sabía que tu sobrenombre era Neandertal. Oh, claro, Nando, no, Neandertal. No, ni soy Nando ni soy Neandertal. Soy Nacho, pero prefiero que me digas Nando a Neandertal. Esta siempre llega así. Porque sabes que debería hacer el sobrenombre de todos los hombres, joder. Neandertal. Que no evolucionan, por supuesto. Ya estás de punta contra todos los hombres. Neandertal, ¿no? Que sabes que vengo del kiosco. Delante mío había un tío entrado en años que le dice a la que estaba atendiendo... Te veo más gordita. A la mierda. Pues que la chavala me miró como diciendo: este gilipollas me tiene los jolines por el piso. Igual le lee la mente. Porque, sí, porque yo la entiendo, que nos miramos y nos entendemos. Joder, tío. Entre mujeres, somos mujeres, por entiendo, supuesto, claro. Nos entendemos. ¿Y entonces cómo fue que le dijo: te veo más gordita? Te veo más gordita. ¿Sí? Y el tío después de eso le vuelve a decir: ¿qué le dijo? Sigues linda igual, más gordita pero linda. Ah, bueno, ay, yo no pude quedarme callada, joder, ¿cómo tío? No pude, pues quedarme, que yo no pude. ¿Y qué dije? Le dije: tío, ¿no ves que estás incomodando a la chavala? La pelota, ¿quién eres tú para venir a decir si está más gorda o más flaca? Pero le dijo, estaba linda. Que eres un viejo decrépito. Y nadie te dice nada, pero joder. Para. Que debe tener las bolas por el piso de tan caídas que están. Tanto tiempo colgando. Me tiene los jolines por el piso. Escucha, loca de la mierda. El tema del cuerpo, los estereotipos, los 90, 60, 90. ¿Sabes dónde te los puede meter? Ah, está, pará. Pará un poco. Le dijo que estaba más linda, que estaba gordita pero linda. Porque no puede. Porque tiene que opinar sobre el cuerpo. No me caigo y no. Hay gente que va a llamar por teléfono 2-2-6-90. Mujeres solo tienen que ser. Solo mujeres. Por supuesto, y escucha, hombres, ¿no? Escucha esto, tío. Te he estado escuchando. ¿Qué pasa? Que he estado hablando de la marcha. La mierda. Te he estado escuchando. Del 8M, sí. Por supuesto, sí. Que tú. No te quiero ver en la marcha, no, joder, tío. ¿Por qué no puedo ir? Que te voy a buscar y te voy a sacar. Yo no puedo ir. No puedes ir a la marcha, que la marcha es nuestra. La mujer y los hombres no podemos ir. Bueno, ok. Y acá no pueden llamar por teléfono hombres tampoco. No pueden llamar hombres, que no quiero que llame ningún hombre, ninguna bestia peluda. Que la vez pasada han llamado hombres, no me ha servido para nada. Quiero hablar con las mujeres. A ver, porque las mujeres estamos juntas. Ahí voy está. A dar consejos de amor. ¿Consejos de amor? Por supuesto. Consejo de amor a partir de este momento, 2-2-6-90 es el teléfono. Escucha, ya estoy escuchando esa historia del kiosco, sí. Del señor que le habló sobre el cuerpo. Sí, que está gordita, ¿viste? Pero linda. Claro. Sí. ¿Viste que hay hombres como que te miran cuerpo entero cuando te saludan? Sí. Wow. Hay babosos que se hacen eso, sí. Sí, ¿viste eso? Los hombres escáner, le digo yo. ¿Hombres escáner? Claro, por supuesto. Que te miran de arriba abajo y después te saludan. Es verdad. Que nos damos cuenta. violenta, gilipollas. Bueno, pará, pará, pues, tampoco mí, la violencia. Pues que a mí cuando me pasa eso, sí, no me quedo callada. O sea, deja, voy a mirar para abajo porque si no se me hace así que te hago el escáner, mejor me quedo mirando así. Ay, ay, ay, no, te, no quiero mirar. Mira, no, no te quieres sentir mal. Ay, pues qué pobrecito, no quiero eso... hacer nada para que no piense que le estoy haciendo escáner. Escáner, no, no quiero, ay, que piense que estoy haciendo escáner, Urbana. Bueno, porque yo le digo cuando me hacen el escáner, ¿sí?, le digo, joder, tío. Que me tiene los jolines por el piso, no me diga nada. Pues que no va a terminar la frase que yo estoy diciendo. Sí, pero es pues lo que mismo. Este tío, joder, quiere acaparar todo el programa. No, está bien, dale. Que yo le digo, pues que, joder, me has hecho un escáner, tío. No sé si te ha salido bien. ¿No quiere que me dé vuelta para que pueda evaluar no, todo? No, un poco no, mejor. Ay, para, qué joder. Todo eso le decís, pará. Claro. Tampoco hay que exagerar. Hay que poner los puntos sobre la IE, los tildes sobre la IE. Pero tampoco hay que exagerar, ¿verdad? Exagerado los colines. Otra vez los colines. Que ya no aguantamos, tío. Bueno, escucha, bueno, hoy voy a responder las consultas de amor de las mujeres. Bueno, tenemos, así que llamen, tenemos una mujer en la línea, Dios querido. Ah, pues, Dios se apiade de Adriana, que está ahí en el teléfono. Así que solo mujeres, si tienen alguna solo duda mujeres amorosa. Muy bien, vamos con Adriana, que está en la línea. Hola, Adriana. Hola, Adriana, guapa, guapísima. Pues que, ¿cómo estás? ¿Por qué le decís guapa si no sabes si es guapa? Porque ¿no? tú te callas, que yo le digo lo que se me cante los colines. Está bien. Bueno, todas tenemos algo lindo. Por supuesto, tía, tienes todo lindo, todo vale, todo está bien en tu todo cuerpo y en tu mundo y en tu okay todo. Bueno, ¿y qué tienes? ¿Tenés alguna consulta para hacerle acá a María Rosa? Bueno, cuéntame, sí, es una consulta amorosa. Cuéntame, por favor, consulta tía. Consulta amorosa. Cuéntame. A ver, yo tengo mi pareja que es más joven que yo. Ah, muy bien, pues que te aplaudo. Pues que hay que cortar con los estereotipos de las cosas de las edades, muy bien. ¿Cuántos años tiene tu pareja y cuántos tenés vos? Tiene 40. Ajá. ¿Y tú qué ¿Y tienes? ¿Vos cuántos años tenés? No le preguntes a una mujer cuántos tiene. Pero por favor. ¿Cuántos tiene la mujer? Joder, tío. Pero ¿qué quieres saber la diferencia de edad? Ay, Dios mío. ¿Cuántos... No importa la diferencia de edad. Pero ella está diciendo que... Bueno, ¿para qué llamás, Adriana? A ver. ¿Cuántos años tienes, Adriana? ¿Cómo bueno, se lo preguntás? Yo no se lo puedo preguntar. Porque yo puedo preguntárselo. Pero me caigo en la puta madre. Bueno, está bien. ¿Cuántos? El 40 y yo 57. Porque está muy bien, tía. Porque te aplaudo. Pero, ¡joder! Pero no, ¡te está aplaudiendo también, Evelina! ¿Te das cuenta que el tipo está a la flor de la edad? Y eso ya está para otras que de comer a las palomas. Está para darle de comer. ¡Es asqueroso! Pues que porque los hombres lo pueden hacer y las mujeres no, joder, tío. Obvio. Porque yo la aplaudo. Está muy bien. Bueno, está bien. ¿Y cuál es por la consulta? Por algo la habrá elegido, joder. ¿Cuál es la consulta, entonces? Bueno, a ver qué me sugieren las chicas para mantener la pasión y eso. Ah, pues que te sugiero que te saques las ganas de hacer lo que se te cante en los colines. ¿Cómo? Ya que tienes uno de 40, aprovecha, tía, joder, pues no tienes ningún problema. Y la pasión él la debe tener, digo yo, ¿no? Con 40 años. Yo creo que la debe tener, pero creo que ha buscado la voz de la experiencia. Por eso, claro, por eso quiere estar con alguien así. Cuéntanos, ¿hace cuánto que están juntos? ¿Hace cuánto que están juntos? Hace como 15 años ya. Ah, pues que los ha agarrado pequeñito. Claro, joder, o sea, tía, pues qué felicitaciones. O sea que pará un poco, claro, el tipo tenía 25 años, ¿no? ¿Y tú tenías? 27. ¿37? 27, cuando yo lo conocí era chiquito. ¿Y tú cuántos tenías? Claro. Yo tenía ya más de 40, ni me acuerdo. Ah, pues eres una genia. Pues te vamos a hacer un monumento aquí en la radio, joder, tío. Bueno, muchas gracias. Es un ejemplo de mujeres bueno, que queremos bueno en nuestro mundo. Bueno, gracias, Adriana. ¿No le habrás hecho, vos no le habrás hecho el gualicho como que le hicieron? ¿De la bombacha? ¿El agua de pues tanga? Porque eres un asqueroso agua de tanga. No precisamos hacer ningún agua de tanga bien, nosotras. Está bien. En todo caso, que los hombres... cositas. ¿Cómo? Opa. Joder, tía. Ah, bueno. Por supuesto. Bueno. ¿Y él qué hace para conquistarte a ti? Que no me importa lo que haces que tú. No tiene, él no tiene que hacer nada. Tiene que conquistarnos todos los días. Pero no tiene que hacer nada. ¿Cómo que no tiene que hacer nada? Tiene 20 años menos, con eso alcanza y sobra. Ah, pues que te voy a reventar ahora. Te voy a ir para allá, por favor, tío. Adriana, gracias y seguí disfrutando bueno, de tu un abrazo pareja, ¿eh? Aplauso, todos, Adriana, que eres una genia. Dios mío, beso de amores, chau, chau. Bueno, sigamos, puede haber no otra llamada. Si ¿me podrá pasar el contacto donde se consiguen ese tipo de pretendientes? No, vos estás un bravo poco para más vos jóvenes. Vos querés más jóvenes, sí, pero sí, querés más jóvenes, con plata, con yate, con claro, avión, con claro, isla privada, todo, porque, ¿no? Porque bueno, que le critica, que ella puede exigir lo que quiera. Está mira bien, lo que es esta Mariana. Está bien. Bueno, bueno, escúchame. Una consulta de amor que me mandaron a mí, tengo para Rosy. ¿Una consulta de sí amor? Me mandaron a mi Instagram, arroba la ponderosa, ¿sí? Una consulta que dice así, Rosy, a ver si podés responder esto. Dios querido, a ver, dale. Rosy, estoy saliendo con alguien que dice que siente cosas por mí, pero no quiere comprometerse. Wow. ¿Y entonces? Yo quiero algo serio. ¿Qué hago? Esa es la consulta que me llega. está, bueno, es común pues que... eso, me parece, ¿no? Ala, ala, pues qué dilema, joder, tío. Bueno, lo que te recomiendo es que le digas, pues que tío, no te preocupes. Muy bien. ¿Cuál es el apuro? Muy bien. Joder, hace un montón de tiempo que estamos juntos. Muy bien, mira. Pero si tú todavía sientes que no quieres comprometerte, que precisas más tiempo, pues tómatelo, mira, joder. Mira, me sorprendió, ¿eh? Y también toma tus cosas de mi casa. ¿Cómo? Y toma todos los regalos que me ha hecho. No, para. Y toma carrera y vete bien a la mierda, no, joder. No, que yo no estoy para perder el tiempo. No, para. Los jolines, otra vez los jolines por el piso. Pero escuchame una cosa. Si el tipo, hay que darle tiempo. Venías bárbaro, está muy bien. Si no sentís que es el momento, ¿por qué apurarlo? Capaz que hay que darle tiempo nada más. ¿Tú me estás corrigiendo? No, no. ¿Tú me no, estás perdón. Corrigiendo? No, perdón. Un hombre que está corrigiendo a una mujer. El hombre sabe lo que hay que decir, por supuesto. Perdón. ¿Sabes qué? Me voy. Me han sacado cana verde con todo esto. Bueno, ¿sabes qué? Menos mal que se va, menos mal que se va. ¿Se va? ¿Se va? ¿En serio? Yo no. Ay, ¿se fue? Wow, no puedo creer. Está bien. Y no, no, son no, las 11:19 minutos, Tenemos que otras cosas, tenemos el gran erudito. ¿Qué pasa ahora? Este debe ser Fabli. Sí, adelante, por favor. ¿Qué pasa, Peluso? ¿Qué pasa, Peluso? Desde la noticia. Una noticia, claro. Desde el país donde el dólar se fue a la mierda. No, callate. Una noticia. Por favor, ¿cómo vas a decir del país donde el dólar se fue a la mierda en un programa de radio? Sí, es verdad, si pasó los 40, dice la noticia. Sí, pasó los 40, sí. ¡Wow! ¿Qué? ¿Ya hace 40 años que existe el dólar? ¡Qué pedazo de bestia! ¡Feliz cumpleaños al dólar! ¡Pasó los 40 pesos, para animal! Para festejar podrían regalar dólares, ¿no? ¿Qué? No, Mariana, está hablando de la suba del dólar. ¿Ah, subió? ¿Cómo subió? ¡Ay, chicos! Solo vos tenés... ¿Yo cobro en dólares? ¿O cómo? ¿Tú vas no, a cobrar en dólares? No cobro. ¡Mr. President! ¿Mr. President? ¿Si está escuchando? ¿El director de la radio? ¿Este mes? ¿Sí? Lo quiero cobrar en dólares. Pero por gracias. Favor, mira, primero que no debes cobrar, y menos en dólares. Vamos con la noticia, Pelusa, vamos a lo nuestro. Ah, bueno, titular. Dale. Dice así: ¿cómo es la yegua con la que desfilará la calle Pou en la fiesta de la patria gaucha? Chicos, no. ¿Qué? No lo permito. ¿Qué pasó? No. ¿Cómo le van a poner yegua a la que acompañe la calle? No, no, no. Terrible el tema del machismo. No, se está hablando de la yegua de un caballo. Caballo, Mariana. Pelusa, rájale acá, por favor, porque traes noticias de palio. Pero... ándate, y ya tenemos demasiado. Mira la hora que es. Mariana, vamos con la reflexión final, por favor. Bueno. Y terminemos. Antes dale. De la reflexión final, ¿sí? Les recomiendo a todos, y ¿sí? esto no es un chivo, seguirme en mi Instagram, arroba la ponderosa, porque soy genial. La ponderosa, sí. Sí, también recordarles que Pelusa sigue haciendo shows de stand-up. Sigue currando, Pelusa. Sí. Sí, por supuesto. Y la contratan escribiendo arroba la ponderosa. Ah, no, ¿ok? Perfecto. Vamos a la ir? Reflexión, dale, entonces. Dale. ¿De quién? De un tal Dalai Lama, ¿será? Eso. Dalai Lama. Bueno, no sé bien cómo se pronuncia el griego. Está difícil. ¡Griego! ¡Griego! La traducción será Daniel. Sí, ahí va, Daniel Lema debe bueno, ser. Ahí va, exacto. Seguro. Bueno, vamos con su reflexión. Sí, dice así: el silencio, pobre esa Dalai, vez. Que nos pida, que nos perdone el Dalai y esté donde esté, por favor. Sí. ¿Por qué nos tiene que perdonar? Si estoy diciendo la reflexión de él. A ver, te escuchamos, dale. ¿Qué dice? El silencio es a veces la mejor respuesta. Ay, bueno, ojalá no, aprendas eso, por favor. No estoy de acuerdo con Daniel, así no, que no le pido disculpas. Daniel, si no, Dalai, no, Dalai Lama, no Daniel. El silencio es a veces la mejor respuesta y no. ¿Qué? Porque no se entiende la respuesta, chicos. No, pero, si hacen silencio, no, no hay respuesta. No hay caso, no hay caso, ¿okay? No hay caso, por favor. Pilas, Daniel, con la reflexión, por favor. Pilas, Daniel, con la reflexión. Da, bye, bye. Chao, silenciosos de mis amores. No. Hace silencio vos. Siempre. Eso tendrías que explicar vos. El silencio a veces la mejor respuesta, en vez de decir las cosas que decís. Los mensajes que me están llegando, por favor. Este dice... oh, no sé si leer. Ay, Diva, qué... hoy el destino nos cruzó en la esquina de la radio. Wow. Nuestras miradas se cruzaron. Wow. Y me enamoré. No puedo creer. Te doy hasta que el carnaval pare de darle palo a Nacho Álvarez. Bueno, va a seguir. Eso es amor, ¿eh? Va a ser eterno. Decile a la Diva que espere 5 o 6 años y que se agarre al pibe de la Tahona, ¿no? Al Cuquito. ¿A quién? ¡Al presidente de la calle! ¡Wow! ¡Un presidente! Que espere 5 o 6. ¿De qué calle? No entendí. ¿Presidente de la calle? ¿De qué calle me pregunta? Me quiero morir. Imagínate si aparecen los alienígenas. ¿Qué le hacen a esta que confunde una langosta con una lagartija? No, ¡ay, esa... chicos! Están hablando de mi Instagram. Porque si no, no se entienden. Ah, parece que en el Instagram, claro, confundió. Instagram,

¿Me avisa dónde está si la pierdo? Por eso en Chery creamos Match & Test, la solución para encontrar el auto que mejor se adapta a vos. Ingresá en chery.com.uy y entérate cuál es el tuyo. Te esperamos este 14 y 15 de marzo de 10 a 18 horas en Sofitel Montevideo. Financia Santander. Y si venís en tu Chery, clínica de servicio gratis. Respalda Fidocap. Chery, fun to drive. Este Cyberfest en Mercado Libre lo vivimos con tanta emoción que cuando abras tu caja no va a sonar así. ¡Va a sonar así! El Cyberfest de Mercado Libre te llega. Del 9 al 16 de marzo, disfruta de ofertas con hasta 60% off en tecnología, hogar, deportes, moda y mucho, mucho más. Mercado Libre, lo mejor está llegando. Ver bases y condiciones en www.mercadolibre.com.uy. Veo, veo. ¿Qué ves? Ofertas de color, color verde. Ponele color a tus compras. Llegó a Devoto la quincena verde. Del 2 al 15 de marzo, aprovecha ofertas increíbles en productos identificados. Cerveza Sillertal botella 970 ml. 2 por 234 pesos. Agua saborizada H2O Lima Limón 1 litro y medio, 59 pesos. Tostaditas Sanísimo Salmas Maíz Horneadas 140 gramos, 109 pesos. Llegó la quincena verde a Devoto y Devoto Express. Y no vas a pensar en otro color. ¡Te esperamos! Devoto. Cerveza Silertal en base retornable no incluido. Oferta válida del 2 al 15 de marzo de 2020. Con Office 2000, a clases con todo. Equipate con la mayor variedad en útiles y tecnología para esta vuelta a clases, ahorrando hasta un 20% con tarjeta Office Card y un 25% con tarjetas de crédito BBVA. Encontranos en Canelones 1993, en el tercer nivel de Shopping Tres Cruces o en office2000.com.uy. Office 2000. Son las cosas de la vida, son las cosas del querer. No tienen fin ni principio, ni quién, cómo, ni por qué. Las cosas en su sitio. Presenta Movistar. Este verano, activa el paquete dúo semanal por solo 169 pesos, que viene con 6 gigas para el día, más 12 gigas para la noche. Movistar. Once y media de la mañana de este viernes, 24 grados, hace mucho calor. Y estamos en nuestro gran erudito, ¿sí? Como todos los viernes. Sí, este gran erudito que es patrocinado nada más ni nada menos que por la empresa Martín Fabletti y Compañía, cita en la calle de Paysandú 1271 y que tiene un horario corrido de 9 a 18. Ah, sí, no paran a almorzar, ¿no? No los deja almorzar sus empleados, qué negros. No se puede. Bueno, bien, ¿tenemos el escribano? ¿Lo vieron por ahí? Porque entre tanto personaje que desfiló. ¡Ah, mírenlo! ¡Ah, qué asco! Pero escúchame, tápese la boca para toser. No, está jodido, en serio. No, todavía no hay coronavirus en Uruguay, ¿no? Y es el primero. No, ¿será? Está todo orinado. ¡Qué alegría! Completo. Tengo que ir a hacerme, me dijeron que para que me den la vivienda tengo que ir a hacerme un examen. ¿Examen de qué? Tengo que ir, me tienen que sacar sangre, me van a tomar la fiebre. Me dieron esta mascarilla acá, que no sé para qué. Se la tiene que poner en la boca, escuche. Porque... Eso debe ser. Escuche. Está. No puedo... Eso debe ser porque deben estar terminando la obra y para que yo me cubra. Claro, es para eso, seguro. Si este tiene coronavirus. Yo no puedo creer que tenga coronavirus el escribano y que nos contagie a nosotros. Qué disparate. Apunte por otro lado. Todos juntos, acá, por todos lados. Escúcheme. Qué olor que hay acá adentro. Nivel de dificultad del erudito del 1 al 10. 4,8. Lo tuve que subir un poco. 4,8 es una papita. Está bien. Bueno, muy bien. Está Felipe en la línea. Primer participante del erudito. Felipe Ludo. ¿Cómo te va, Felipe? Buen día. Y Mafalda. Buen día, Nacho. ¿Cómo andás? Acá, entre las góndolas, en el supermercado con mi señora haciendo compras. Mirá vos. Bueno, bien. Contame, obviamente estamos... Para alegría de Irmita, en el local de ella. Debes estar en El Dorado. Bueno, ¿cuántos años tenés? Buenos precios. 57, la edad del abuelo. Obviamente casado, ¿no? Divorciado. ¿Y cómo no me dijiste estar con tu mujer? ¿Cómo es la mano? Y bueno, tengo otra pareja. Felipe, no me averiguó los pañales geriátricos ahí en El Dorado. Sí, ya te voy a encargar un par de paquetes de escribano. Te agradezco, querido. Bueno, ¿cuánto hace que estás con esta mujer? 9 meses. ¿Y cuándo nace? ¿Cuándo nace? Bueno, ¿tenés hijos? No. ¿Tenés hijos? Tengo uno, de 28, cumplió el primero de marzo. Mira vos. ¿Asumió? Asumió. Está bien. Bueno, así que 57 años. ¿Y a qué te dedicas? Soy soy funcionario público. Hoy estoy en la tranquila y pacífica ciudad de San Carlos, ¿verdad? En San Carlos. ¿Y qué? Pero explícanos, ¿dónde trabajas? ¿Qué hace Playa Pascual? Ayer, mirá, ayer un operativo acá. Lo que me llamó más la atención, lo que más me llamó la atención cuando salieron a hacer el operativo, la gente en la calle aplaudía como que si fuera la caravana de la vuelta ciclista. ¿Viste? Claro, sí, porque quieren más seguridad, sí, obvio. Entonces, sí, aplaude. No, es que hay que estar en San Carlos, es complicado. Y lo que quieren es que haya así. ¡Se acabó el recreo, mi amigo! Sí, como dice Manuel. Bueno, escuchá, me dijiste entonces, funcionario público, ¿qué tanto misterio? ¿Dónde trabajas? Más o menos, la dependencia. En la intendencia, obvio. En la intendencia de Maldonado. Bueno, perfecto. Bueno, ¿estudios cursados? Tercero de secundario. Tercero de liceo. Bueno. Bueno. Te dejó a ti, entonces. ¿Cómo? ¿Qué dice? Cállese la boca, cállese la boca. Para tu información, te digo que hace 4 meses que estoy con certificado médico. ¿Cómo 4 meses con certificado? Ah, encima eso. El certificado trucho encima, ¿no? Para faltar. No, señor. No, lo que pasa. Yo conto. Mientras la pueda seguir así, la llevo. ¿Cuál es el problema que no entendí? Tengo catarata. Catarata, 4 meses certificado hasta que te operen. Sí, yo calculo que va a durar todo el año. ¡Pará! ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? Hijo de puta, vos que no querés trabajar y por eso, claro, no te operás y los estás certificado. Que vayas a hablar con los cubanitos. Es un perfecto funcionario público. No, pará, que ya ¡Felipe! Escuchame. El tema de los cubanos ya lo toqué y no me permite la internet. Ah, ¿y cómo? Y entonces te vas a tener que sacar hora y cuando te den y mientras estás certificado, muy angustiado, me imagino, por no tener que ir a trabajar. Sí, estresado totalmente. Pero se te nota, sí, se te nota muy estresado. Sí, lo único que hago es cocinar pobre. Y esas cosas nomás. Y claro. Felipe, disculpame ahora entiendo una cosita. Porque hace 9 meses que está con esto. Querido, porque yo tuve un amigo que falleció de catarata. ¿Cómo va a morir de catarata? Sí, él se tiró de las cataratas de Niágara. No, lo empujaron. Qué idiota, por favor. Bueno, vamos con la primera pregunta del erudito para Felipe. Sí. A ver, Felipe. Cine. ¿Quién ganó el Oscar a mejor película en la ceremonia del año 2018 por la cual Ignacio Álvarez se tuvo que desnudar en la puerta de la radio? Ay, es verdad. ¿Quién ganó el Oscar a mejor película en la ceremonia del año 2018? Y las opciones son las siguientes: 12 años de esclavitud, El artista, La forma del agua o Reencuentro fatal. Te repito y tenés 5. 12 años de esclavitud, El artista, La forma del agua o Reencuentro fatal. 5 segundos. Creo que me voy en la primera. 12 el años. Artista. El artista dijo. El artista. Y bueno. Está bien. Él dijo, creo que me voy en la primera, ¿no? Esa la respondió bien, porque la respuesta es... Esa le enfocó. Es incorrecto. Lamentablemente, la forma del agua, qué Felipe, vaso. La forma del agua. No veo nada, ¿qué querés? Tienes razón. No veo nada por las cataratas. Nacho, mi solidaridad contigo por todo lo que está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Conmigo? El tema de los muchachos estos, ¿de muchachos de la murga, la verdad que... No, pero esto es todo el carnaval. Sé que hablando con amigos acá, yo tengo un amigo murguero. Murguero. Que es blanco a muerte. ¿Mira? Y también canta canciones contra Antigua y todo acá en el departamento, ¿viste? Mira qué bueno. Y digo, ¿cómo podés? ¿Cómo podés? Y tengo que fingir, tengo que cantar. Ay, no, te puedo creer. Sí, la murga de San Carlos. Bueno, dale, gracias Felipe, abrazo grande, que pasen bien, Cuando yo salí al murga eran murgas ballistas. Es verdad, en aquellos tiempos, ¿no? Sí. Bueno, última llamada del erudito. Tenemos a Néstor, otro participante que está en la línea. ¿Cómo andás, Néstor? Buen día. Hola, buen día. Sí, hablame más fuerte. Dale, ¿no? Néstor. Vamos, ¿cuántos años tenés? Más energía. Vamos. No, 56 recién cumplido. 56 recién cumplido. Lo mismo que la Andraca. Están todos, cosa bárbara. Todos al dope y llaman al erudito. Decime una cosa, ¿a qué te dedicas, Néstor? Soy confitero. Confitero, mirá vos. ¡Qué rico! Bueno, escuchá, ¿y estudios cursados? Primaria completa. Primaria completa. Ah, bien, lo dijo. Hijo de puta, dice completa, pues, claro. Oh, mira, completa. Primaria, hijo de tu madre, primaria. No me tenés que decir primaria completa, pues, diciendo, mirá qué mérito. Primaria. Ni primero de liceo. Decime que por lo menos te pusiste a laburar. ¿Por qué dejaste la...? Sí, tuve que arrancar a los 14 años a laburar. Eso está muy bien, está bien. Entraste la... curso de repostero en la UTE, puto. ¿Hiciste curso de repostero? No, no. Anda a comerte lo que te haga el confitero. Empecé como todo en la panadería, viste, limpiando el lata y bueno, después fui aprendiendo el oficio y es lo que soy hoy. Muy bien, acércate bien al teléfono que no se te escucha bien, ¿está? Bueno, ¿estado civil? Casado. Casado. ¿Hijos? Cuatro. Cuatro hijos. ¿Todos de tu mujer? ¿De tu actual mujer? Sí. Dos de mi actual mujer y dos de dos mujeres diferentes. Hijo, o sea que tiene dejó embarazada a tres mujeres. A tres mujeres. ¿Qué se ríe? ¿Te parece? ¿No se acuerda? Al guasón. Se pone nervioso y se ríe. A tres mujeres. Y tiene hijos con las tres mujeres. Orden, orden. A ver, Néstor, reíte un poco, Néstor. Ahora nos vamos a reír nosotros cuando pierda. Vamos con la primera pregunta del erudito. ¿Y cómo dice? Uy, no puede preguntarle esto. ¿Esto? ¿En serio? ¿Qué es esto? ¿Qué? Hágasela. ¿Qué significa la palabra inmarcesible? O sea, no, lea bien. No, sí. Inmarcesible. Sí, dice eso. Inmarcesible. Inmarcesible. Es un idiota, la hace él y no sabe lo que dice. Inmarcesible. ¿Qué significa la palabra inmarcesible? Déjame deletrear. Inmarcesible. No es inaccesible, es inmarcesible. ¿Y cuáles son las opciones? La opción A es ruta marítima de difícil acceso. Inmarcesible. Está bueno. Sí. La opción B. Esto para mí se borra el diccionario, ¿no? El juego, ¿no? Opción B, que no se puede marchitar. Ajá, opción no se puede... C, aplícase a documentos vigentes para siempre. Uh-huh. Y opción D, que no logra expulsar el escupitajo. ¡Qué asco! Basta esa tos de coronavirus. ¿Qué significa la palabra? Ruta marítima de difícil acceso, que no se puede marchitar, aplícase a documentos vigentes para siempre o que no logra expulsar el escupitajo. Inmarcesible. 5 segundos para Néstor. La uno, dijo. Está bien. Inmarcesible, ruta marítima, difícil acceso. Y la respuesta es... ¡No! Inmarcesible fue tu respuesta, ¿eh? Que no se puede marchitar significa inmarcesible. La derecha vino dura. Néstor, ¿nos vamos riéndonos? Dale, reíte. Reíte un poquito, dale, reíte. Chao, abrazo. Nos vamos a la tanda. Manden cine al 6900 a ver quién gana las entradas. Dame una manito acá. No. Dale una mano. Deme una manito. Dale, venga. Llévatelo. Vamos a la tanda y seguimos poniendo. Las cosas en su sitio. Presentó Movistar. Este verano, activá el paquete dúo semanal por solo 169 pesos, que viene con 6 gigas para el día, más 12 gigas para la noche. Movistar. Más comunicación. Más interactiva. Más radio. Siempre Sarandí. Se nos ocurrió que la vuelta a la rutina se te haga menos pesada. Por eso en Disco, Devoto y Jean con tu Hipermás Santander tenés hasta un 25% de descuento en útiles escolares, celulares, hamburguesas y papas congeladas, productos para mascotas, panadería y muchos más. Pedila ya y arranca el año pagando menos. Con Hipermás Santander tenés todo en una misma tarjeta. Volver a clases con Disco, la mejor manera de empezar el año. Cuaderno Graffiti, 96 hojas, 25 pesos. Lápices de colores Graffiti, 12 unidades, 35 pesos. Resaltadores Estabilo Pastel, 6 unidades, 299 pesos. Además, tenés 25% de descuento en útiles escolares con tu tarjeta Hipermás Santander. Disco, contigo todos los días. Oferta válida hasta el 15 de marzo o hasta agotar stock. Estás empezando tu carrera ejecutiva. Programa Jóvenes Profesionales. Te estás proyectando como directivo. MBA, Máster en Dirección de Empresas. Ya estás a cargo de una gerencia. Programa de Desarrollo Directivo y MBA. Dirigís una empresa y querés hacerlo mejor. Programa de Alta Dirección y MBA Senior. Tus momentos pueden ser distintos, pero las ganas de pertenecer a una comunidad única y apostar a la excelencia serán siempre las mismas. Para cada etapa en tu carrera directiva, el IEM tiene el mejor programa. IEM, Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. Hoy se escucha mucho la frase menos es más. Y en el Hotel Nirvana nos dimos cuenta que nuestra tradicional promo 3x2 le hace mucho honor a esta frase. Porque si pagás 2 noches y venís 3, quiere decir que menos es más, ¿no? Y sí, porque claramente estás pagando menos y recibís más.

Gracias a Dios es viernes, señores. 11:47, 24 grados la temperatura. Se está nublando un poco, pero el sol sigue así, asomado y calentando. Que comience el caos, Ignacio. ¿Cómo? Que comience el caos. No, ¿qué pasa? 3 de abril, en la plataforma streaming de Netflix, arranca la cuarta, y va a haber una quinta, ya se la adelanto, hay una quinta, la cuarta temporada de La Casa de Papel, que recordemos que terminó media jorobada porque Nairobi, baleada. Alba Flores, a mí no muere Nairobi. Está siendo tratada tras haber recibido un disparo en el pecho, no muere. Gravedad. Para la atención. La yegua de la nueva, ¿se acuerda? La nueva de la policía y la extorsiona con el hijo. Qué podrida la nueva, güey. Está fea. Bueno, que es la mala de Vis a Vis también. Exactamente. Bueno. Por otro lado, la inspectora Raquel Murillo. Sí, que para el profesor fue asesinada, ¿se acuerda? Que se escucha un balazo, ¿no? Una cosa así. No, es tampoco. Es llevada ante una rigurosa, que es Alicia Sierra, ¿no? ¿Eh? ¿Es llevada qué? ¿Ante qué? Con Alicia Sierra, que es Nahuam Nibri. Que se sumó a la serie de temporada 3 en la que está contando. Sí, la de Vis a Vis, sí. Pero claro, la llevan entonces porque la capturan a la pareja del profesor. Y el profesor queda, creo que arriba de un árbol, me parece, ¿no? Escondido. Con un paracaídas, una cosa rara. No, se sube. Y Alicia Sierra le ofrece libertad a cambio de su declaración. O 30, Ignacio. ¿Mm? 30 años de cárcel. Está bravo, porque lo tiene agarrado de ahí. Bueno, veremos qué pasa. La Casa de Papel entonces volverá a Netflix, Ignacio, con nuevos episodios el 3 de abril. 3 de abril. Y le adelanto ya que una quinta temporada está bien. Está absolutamente confirmada. ¿Sabes quién estuvo? Fue un golazo. Pedro Alonso, Berlín. ¿Estuvo dónde? Estuvo en Uruguay, Montevideo, filmando, rodando. El villano más amado, como se lo conoce en España. ¿Ah, sí? Es el villano más amado. Para una marca de autos, que no puedo averiguar cuál era. Rodando un comercial. Junto con un actor brasileño también, una marca de auto. Bueno, muy bien. Usted que sabe tanto, tengo una pregunta, ¿no? ¿Cómo se llama este programa? Las cosas en su sitio. Está. Y si le pregunto cuál es el sitio del próximo test drive de Chanan, ¿qué me dice? No tengo idea. No sabe. Bueno, ¿sabe qué? Es en el Hotel Sofitel. Mañana y pasado, ¿no? De 10 de la mañana a 18 horas, va a poder probar toda la gama de SUV Chanan y acceder a beneficios exclusivos en la compra de su próximo 0 kilómetro. Un amigo suyo se compró Chanan, ¿no era? ¿Cómo? Un tal Alfredo, ¿no? Sí, el chicho de la vida. Acuérdese, Test Drive Chanan. Estamos hablando de este fin de semana, de 10 de la mañana a 18 horas, en Hotel Sofitel. Bueno, gracias a Dios es viernes. La gente está mandando cine a C900. Sí. Me va a hablar de los estrenos. Sí, antes de hablar de los estrenos, me gustaría un poco cambiar y entrar en un modo más reflexivo. ¿Qué pasó? Porque en esta mañana las cosas en su sitio pretendemos homenajear a este gualeguaychuense. Gualeguaychuense. Sí, gualeguaychuense. Enterriano le gusta. Está bien, ¿no? Sí. Como lo fue. Gualeguaychense. ¿Cómo? Gualeguaychense. Puede ser. ¿Cómo lo fue? ¿Qué? Mi tartarabuelo. Olegario Víctor Andrade. Con este. ¿En serio? ¿Tatarabuelo suyo? Sí. Olegario Víctor Andrade. Con este. Consejo maternal. Escúchelo. No se emocione, ¿eh? En casa tampoco. Bueno. Ven para acá, me dijo dulcemente mi madre cierto día. Aún me parece que escucha en el ambiente de su voz la celeste melodía. Ven, y dime qué causas tan extrañas te arrancan esa lágrima, hijo mío, que cuelga de tus trémulas pestañas como gota cuajada de rocío. Qué lindo. Tú tienes una pena y me la ocultas. No sabes que la madre más sencilla sabe leer el alma de sus hijos como tú en la cartilla. ¿Quieres que te adivine lo que sientes? Ven para aquí, pilluelo, que con un par de besos en la frente disiparé las nubes de tu cielo. Yo prorrumpí a llorar. Nada, le dije. La causa de mis lágrimas ignoro, pero de vez en cuando se me oprime el corazón y lloro. Ella inclinó la frente, pensativa, se turbó su pupila, y enjugando sus ojos y los míos, me dijo más tranquila: llama siempre a tu madre cuando sufras, que vendrá muerta o viva, Si estás en el mundo, a compartir tus penas. Y si no, a consolarte desde arriba. Y lo hago así cuando la suerte ruda, como hoy, perturba mi hogar, la calma. Invoco el nombre de mi madre amada y entonces siento que se ensancha el alma. Olegario Víctor Andrade. Qué bárbaro, bien. Es el homenaje que le hace a su... ¿Está tatarabuelo? Sí, sí. ¿En serio? Sí, claro. Sí. Bueno. Bueno, vamos a estar homenajeando también al más grande de todos, al que supo sustituir al genial Sid Vicious, porque hoy es el cumple de David Gilmour. David Gilmour, sí. Que le gusta mucho. Poneme algo de David Gilmour con Pink Floyd ahí. Hoy cumpleaños, entonces, claro, sí. ¿Cuántos años? 74 años. 74, haciendo este money en vivo. Poneme, a mí me encanta. ¿Cómo es? No, me gusta On the Turning Away. On the Turning Away. On the Turning Away. Detrás y luego por Andy. No, la van a contar, yo confío en él. Así que David Gilmour está cumpliendo, sí, 74. Es curioso, creo que son, es de los pocos artistas peleado a muerte con el otro muchacho, ¿no? En donde tienen un espectáculo a veces idéntico, con las mismas canciones, y escuche bien, hasta en el mismo orden. Oh. Espera, poneme, sí, poneme la cámara cuando arranca. No, no, no, no. On the turning away from the pale and downtrodden and the words they say which we won't understand. Don't accept that what's happening is just a case of all the suffering. Or you'll find that you're joining in the turning away. Me encanta esta canción, ¿eh? Divina. Me va agarrando por esta canción. Feliz cumpleaños, David. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, sí. ¿Me va a hablar de los estrenos de cine? Porque la gente sigue mandando cine, cine, cine. Ya vamos a hacer el sorteo de las dos entradas dobles, gentileza del movie. Y le voy a hablar de, bueno, de la película que vi y me encantó. El Faro, una pesadilla en blanco y negro entre dos hombres aislados con sus miedos. Esta peli, que por lo menos para mí Robert Eggers, es la segunda ópera, no, la ópera prima fue The Witch, esta sería la... ¿Cómo sería si la ópera prima fue una? Esta sería la... No. Es un término. Es la segunda. Sí. Es la segunda película. El segundo largometraje de Robert Eggers, que en su primera entrega, la Bruja, es también tiene una estética muy particular porque la fotografía es increíble. Pese a que es en blanco y negro y a vos te puede parecer media embole. Pero hay que ser habilidoso y ser un esteta para conseguir esas tomas. Las tomas. Lo que pasa, está bueno porque esto está ambientado en el siglo XIX, creo. Claro. Son dos fareros en el medio de una isla más misteriosa. Peor, más peor, en blanco y negro. Más peor todavía que en The Witch, porque en Witch es el más copo, o sea que es grande, o sea, la pantalla es grande. Okay. Esta es cuadrado, Nacho. Es más chica, la pantalla es súper chica y además de grano grueso. Qué película interesante. Yo, cada vez me siguen sorprendiendo estos cineastas que la tienen clara. ¿De qué va esta película? Bueno, es William Defoe, que es un capitán. Me hace acordar mucho a Melvin, el de Moby Dick, el capitán. El capitán de Moby Dick, en donde también con renguera, con una postura muy particular frente a lo que es su trabajo. Es todo misterioso, no lo deja subir al Faro. A Pattinson lo tiene ahí abajo, no puede subir, ¿no? Se hacen muy amigos. Además, hay una especie de camaradería muy particular entre los dos, se maman. Pero después la cosa empieza a cambiar, man. Empieza a cambiar salado. ¿Entre ellos dos? Salado. Y lo que le pregunto. Pero además, lo que va. Nosotros pero es más thriller psicológico. Sí, totalmente. Me imagino. No. Pero hay cosas tipo de acción también así, o más que nada es. Sí, hay locura, cosas raras. Cosas raras que pueden ser muy, muy auténticas, propias del aislamiento. Nosotros cuando estuvimos en la Isla de Flores y estuvimos recorriendo ahí la zona, ahí, lo que debe ser estar acá, ¿no? Todos los días, un día tormenta acá, aislado totalmente, no llega el teléfono, Nacho, en la Isla de Flores no hay, no están Tel, ni Anceli, ni claro, ¿no? Estás por radio, nomás, ¿no? ¿Qué momento? Y esto, ¿están ahí los tipos? Nada, loco, nada. Y entonces empieza, me parece que es el hay una... hay una patología que se llama es el mal de la cabaña, ¿no? Que cuando vos estás aislado mucho en un lugar, te empiezas a volver loco. Como un ermitaño, sí, te vuelves loco. Con este, ¿no? Y pasa alguna cosa rara en la peli, ¿no? No voy a decir que hay sirenas porque sería spoilear, ¿no? La peli, pero me pareció súper interesante, finísima la película, finísima. Y de aburrida, no tiene nada aburrida. ¿No? Lo que pasa que tiene un poco la impronta similar a La Bruja, ¿no? La Bruja. Yo no la vi, La Bruja. La Bruja está, creo que está en Netflix. Es espectacular, La Bruja es espectacular. O sea, es una obrita de arte la peli esta. Bien. Y ya te lo digo, hoy no sé qué fecha es, que es 6 de marzo. Uh-huh. Ya te diría que William Dafoe es el candidato. Loco, ¿cómo está en esta la actuación? Ganar el Oscar mejor. No, mira, anda a verla. Te va a encantar las caras de demencia que tiene el tipo este. Bueno, es brillante. Estoy viendo entre los estrenos El Hombre Invisible. Se estrenó también el día de ayer El Hombre Invisible. No la vio, ¿no? No lo pude ver. Estuvo buenísimo. Con Elizabeth Moss y Oliver Jackson Cohen, la película dirigida por Leigh Whannell. Leigh Whannell, que si no me equivoco, es el mismo de otros bodrios, ¿no? Que no me gustaron mucho. Es el de Aquaman, por ejemplo, que fue un desastre. Bueno. Y películas que tiene, a ver, déjame mirar. Lava la Tula. ¿No? ¿Qué es esto? Bueno. Cosas raras. Bueno, pero la película, te cuento una cosa, para decepción tuya, sí. La película viene bien rankeada de los Estados Unidos, es obviamente lo mismo, ¿no? Es la historia del Hombre Invisible. ¿Se acuerda que, cómo se llama el actor que encarnó el último Hombre Invisible, que te digo ya, digo rápidamente, sí, poné los grillos, ¿no? Sí. A mí es un personaje que no me llama mucho la atención, sí. ¿No? Pero probablemente a muchos sí. Está, ¿no? Pero es una película de suspenso, de terror, ¿no? Sí. Es lo que se puede decir. Y bueno, el argumento versa sobre, en torno a una mujer atrapada en una relación tóxica, ¿no? Uh-huh. Un brillante científico que es un sociópata manipulador, y bueno, cuando se mata, la deja millonaria, ¿no? Sí. Y ella ahí empieza como a volverse medio loca, ¿no? Empieza a sospechar que la muerte de su ex fue un engaño. Ah, tiene que ver entonces con el Hombre Invisible. Bueno, es el Hombre Invisible, pero está, va a tratar de demostrar que está siendo atormentada por alguien que nadie puede ver, ¿entiendes? Es el Hombre Invisible. Y puede ser el Hombre Invisible que está haciendo de las suyas. Mauro, ¿sabes algo de la película? Sí, estuve leyendo un poco acerca de esta versión del Hombre Invisible, que creo que es una versión un poquito más aggiornada con el tema de la violencia contra las mujeres. Claro. Por lo que estuve viendo, el tipo entra un poco en la relación controladora que tenían antes y en esa idea del retorno del hombre en la casa y bueno, cómo la cosa y también un poco el tema psicológico que nadie le cree. Sí, hay un hombre invisible. Efectivamente, hay un hombre invisible en la película. Es una película de ciencia ficción, pero te digo, tiene este... Y la tormenta esa, después que queda viuda, supuestamente. Incluso hay un juego también con el tema del terror psicológico, de si de verdad está pasando o no está pasando. Es una película de ciencia ficción, así que no creo que esté arruinando nada, porque el género está claro, pero va por ahí. Tiene ese enfoque más feminista, capaz. Me hace acordar del Incubo, ¿te acordás del Incubo? La película. No la vi. Bueno, después tenés Unidos, para los más chiquitos. A ver. Una película interesante, ¿no? Ambientado en un mundo suburbano de fantasía. Unidos. Es Disney, Pixar. Y acordate que ahora la dirección la tiene Dan Scanlon, que al anterior, que no me acuerdo cómo se llamaba, lo rajaron por acoso sexual, ¿no? Así que está bien. Se presenta a dos hermanos, ellos son unos elfos adolescentes que se embarcan en una extraordinaria aventura para descubrir si aún queda un poco de magia en el mundo que les permita pasar un último día con su padre, que falleció cuando ellos eran muy chiquititos. Esta está bien, ¿eh? Bueno. Déjame ver cómo viene, pero... Queda hecha la recomendación. Déjame el ranqueamiento porque es importante. Mientras vamos procesando el sorteo de las entradas, gentileza del movie, dos entradas dobles. ¿Cómo está ranqueada? Viene bien ranqueada, 7.5 puntos de los Estados Unidos. ¿Cómo se llama? Esta se llama, la película se llama... pará, me fui ya. Pero tengo la versión, para no decirla en inglés. ¿En inglés cómo la tiene? En inglés se llama, en español se llama Unidos. Sí, Unidos. Unidos, está. Y Unidos. En español... Unidos, ¿para qué le Onward. Onward. Unidos, dígame en español. Unidos. Bueno, veremos quiénes se ganaron las entradas para ver la película que quieran. Entre todos los que mandaron cine al 6900, los ganadores son... Pablo Falcón, se le va que termina con el 341. Y Leticia Sánchez, se le va que termina con el 299. Que disfruten entonces. Y bueno, hablando de disfrutar, Valet, vio que cuando uno va a hacer un test drive, a veces le pasa que no sabe mucho qué modelo probar. Sí, ¿no? Obvio. O cuál es el que más te conviene, o el que se ajusta más a tu bolsillo. Tal, ¿no? Cual. Pues sabes que eso ya no es un problema. Chery te propone Match and Test. Ah, la pelota, eso suena bien. ¿Cómo es eso? Y ahora podés saber de antemano cuál modelo va bien contigo. Solo tenés que ingresar en chery.com.uy, responder 4 preguntas y listo. ¿Ya está? Sí, así de fácil. ¿Y si no hice match, puedo ir igual? Claro. Fíjese, estamos hablando... ¿Oye, qué estamos? A 6. A 6. Bueno, el 14 y el 15 de marzo, o sea, el fin de semana que viene, ¿ah? Dentro de una semana, en Sofitel Montevideo, de 10 a 18 horas. Y además, si va en su Chery, tiene clínica de servicios gratis. ¿Me está escuchando lo que estoy diciendo? Sí, ya estoy en la web de Chery haciendo match. Bueno, muy bien, nada. 12 y 3 minutos, nos vamos, señores, que disfruten. Mucho calor, ¿eh? Pa' playa, pero ni que hablar. Y fútbol, me parece, Y el lunes estamos nuevamente a las 9 de la mañana para volver a poner las cosas en su sitio. Buen fin de semana, chau, chau. Hemos puesto las cosas en su sitio, pero la historia sigue avanzando. Y el caos reinará en la tierra hasta el lunes a las 9, cuando volvamos a poner las cosas en su sitio. Informativo Sarandí, al mediodía. Las noticias de Uruguay y el mundo en 60 minutos. Conducción Sergio Silvestri y Laura Rodríguez. Bienvenidos a las noticias, bienvenidos a Informativo Sarandí. 5 minutos pasan de las 12. Vamos ya a compartir los datos del tiempo. Entérate de la lluvia antes que lleguen las nubes. Informativo Sarandí, toda hora. Más dinámico, más informativo. 26 grados la temperatura a esta hora, el viento del noreste a 22 kilómetros en la hora, 1017 hectopascales la presión, 52% el índice de humedad, 15 kilómetros es la visibilidad. Hay 27 grados a esta hora en el este, 25 en el centro del país y 27 en el norte. La máxima pronosticada para el sur es de 30 grados, 31 grados es la máxima pronosticada para el norte. Tenemos un fin de semana nuevamente con temperaturas altas y el cielo además estará claro. Poca nube. Dice Guillermo Ramis que de repente puede haber algo de lluvia el martes. En un ratito se viene el pronóstico para estos días. Informativo Sarandí. Titulares. El subsecretario de Desarrollo Social, Armando Castaín de Bat, aseguró que se está estudiando el camino de la internación compulsiva como solución a la gente en situación de calle. El jerarca dijo en Informativo Sarandí que se está trabajando para articular procedimientos con los diferentes organismos involucrados para dejar el menor margen de error a la hora de utilizar esta herramienta en los casos que sea necesario. Castaín de Bat cuestionó las cifras del último censo realizado por las autoridades anteriores, donde se contabilizaron 2.038 personas en situación de calle. El censo fue realizado en abril de 2019. anunció que en los últimos días estarán los datos de un nuevo relevamiento y adelantó que tienen la percepción que son bastantes más y debido a las diferentes características de estas personas necesitan soluciones diferentes. El ministro de Defensa, Javier García, dijo que continúa la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos durante la dictadura en los batallones 13 y 14. García dijo que durante estos días, desde que asumió, no han tenido ninguna información sobre posibles lugares de enterramiento. El ministro de Defensa Nacional recordó que hay tres áreas cauteladas en el batallón 14, donde se trabajará cuando se termine en el batallón 13. La política de la Cancillería es que familiares de líderes políticos no integren los órganos del ministerio, dijo el canciller Ernesto Talvi en relación a la posible designación de Julio Luis Sanguinetti, hijo del expresidente, como integrante de la Comisión Administradora del Río Uruguay. Talvi agregó que aún no se definieron las designaciones ni para la CARU ni para las embajadas. Por otro lado, el canciller señaló que, fiel al compromiso con el presidente, no va a manejar los nombres de los futuros embajadores hasta que se envíen las veñas al Parlamento. Agregó que se privilegió la carrera diplomática sobre lo político, aunque reconoció que a veces se hace necesaria que haya designaciones políticas. Consultado sobre el inminente ajuste de tarifas y la posición del ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, que había solicitado su postergación, Talvi dijo que está a la espera de lo que define el Ministerio de Economía y respaldó a Uriarte ante las críticas que recibió. El Ministerio de Salud Pública confirmó un caso de dengue autóctono en el departamento de Salto. La persona se encuentra bien y las autoridades comenzaron un operativo para controlar el vector transmisor, que es el mosquito Aedes aegypti, así como la vigilancia en cuanto a la aparición de casos clínicos compatibles con la enfermedad. Las autoridades informaron que el caso fue confirmado por el laboratorio del Ministerio y que viajaron hacia el departamento la directora de la unidad de zoonosis y vectores para analizar la situación junto al personal de la Dirección Departamental de Salud. En cuanto a la persona afectada, se encuentra clínicamente bien en su domicilio, habiendo superado la fase de los síntomas de la afección, según informó el Ministerio en su cuenta de Twitter. Bueno, el dólar sigue subiendo. Ha pasado ya la barrera de los 40 pesos el interbancario. Ya vamos a estar actualizando la información de la cotización a esta hora. Este movimiento de la moneda asociado al impacto en la economía mundial provocado por el coronavirus se da porque en nuestro país el Banco Central no ha tenido hasta el momento intervenciones importantes, no solamente en el mes de febrero, sino en esta primera semana de marzo. Subió 5 pesos la carne y los dueños de los locales hablan del efecto dólar. Los carniceros quieren reunirse con el Poder Ejecutivo para analizar la situación. En las próximas horas, el gobierno anunciará el aumento de las tarifas públicas, que será del entorno del 9,5%. Bueno, y ante la negativa de los presidentes de los entes que pertenecen al Frente Amplio de entregar la información solicitada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el gobierno pidió a sus directores entregar el material solicitado. El ajuste de las tarifas de Antel debería ser entre un 10 y un 15%, de acuerdo al informe de los servicios técnicos al que accedió Gustavo Delgado, director del Partido Nacional en la empresa de telecomunicaciones. Gustavo Delgado argumentó que en la reunión del directorio del pasado miércoles existe obligación por parte de la empresa de proporcionar toda aquella información que le sea requerida por la OPP en el ejercicio de sus cometidos y que no brindarla implica una omisión por parte del directorio, tanto desde el punto de vista constitucional como legal. La decisión del Poder Ejecutivo generó un fuerte cruce con el Frente Amplio, que sostiene que Luis Lacalle Pou incumple sus promesas electorales cuando aseguró que bajaría las tarifas. El senador José Mujica dijo que los que se oponían a cualquier ajuste están apurados por subir tarifas. Ni siquiera quieren perder un poquito de tiempo para disimular. Tienen un apuro tremendo, dijo el expresidente en su audición de M24. Agregó que parecemos un pueblo un poco esquizofrénico. Bueno, todavía no hay novedades en lo que va de la mañana en cuanto a cuándo sería el anuncio, a qué hora sería el anuncio y por qué vía. Pero ayer, de tardecita, el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, fue quien adelantó que se iba a dar a conocer en el día de hoy el ajuste de las distintas tarifas, asegurando que UTE, OCE, Antel y ANCAP son los entes donde se aplicarían estos ajustes. Paganini criticó la decisión de los presidentes de las empresas públicas que representan al Frente Amplio por el momento. Dijo que algún ajuste podría ser diferido, pero que se va a analizar la información que envíen los directores. Por su parte, la ministra de Economía, Susana Arbeleche, manifestó que no habría tal discusión sobre los ajustes en las tarifas públicas si la anterior administración hubiera gestionado de forma eficiente los servicios. Bueno, agregó que el gobierno tiene una nueva visión sobre la gobernanza de las empresas públicas y unidades reguladoras a los efectos de que los precios representen los verdaderos costos. En San José, un oficial de la Policía Republicana le apuntó a un joven con un arma larga y le ordenó que se tirara al piso en el marco de un operativo policial realizado ayer. Según informó San José Ahora, el joven aparentemente se dedicaba a realizar malabares en la esquina de Herrera y Artigas, y las imágenes del operativo que se viralizaron fueron registradas por un ciudadano a través de su celular. Bueno, luego de la viralización de este video, hoy autoridades del Ministerio del Interior, como es el caso del director de Secretaría, Luis Calabria, confirmó que el arma utilizada por el policía era de munición no letal, y dijo que el malabarista tenía dos machetes, de lo cual ya están circulando las fotos correspondientes. También, por parte de la Jefatura de Policía de San José, se hizo público el parte policial, ¿no?, de lo ocurrido justamente en el día de ayer. Ayer en la tarde, fue a la hora 16, allí el parte policial explica la situación en la cual se llegó a la intervención policial tras un llamado del 911 al 911 por una pelea entre varias personas en la Plaza 4 de Octubre de la capital departamental de San José, y que allí un hombre estaría armado con machetes en ambas manos. Así lo dice el parte policial, hasta donde fue la dotación de policía con dos efectivos, quienes al hacerse presentes pudieron constatar que varias personas se estaban tomando a golpes de puño y realizaban un desorden en ese espacio público, por lo que de inmediato trataron de separar a estas personas, y alguno de ellos no deponía su actitud y agresividad, dice el parte. Sí, posteriormente se ordenó el apoyo del grupo de reserva táctica. Una de las personas involucradas avanzó hacia los efectivos en actitud desafiante y amenazante, y haciendo ademanes con un machete en cada mano. Se fueron sumando, ¿no?, los policías que intervinieron en esta situación. Finalmente fueron detenidos cuatro personas mayores de edad, una pareja de uruguayos, un ciudadano ecuatoriano y un colombiano, y se incautaron las armas. Bueno, muy bien, vamos con otros temas. En las elecciones departamentales, el Frente Amplio estaría venciendo en Salto, Paysandú y Canelones, mientras que el Partido Nacional en Río Negro, Soriano y Colonia, esto según datos que se desprenden de esta encuesta que realizó la empresa Opción, divulgada ayer en Telenoche, los datos de intención de voto por partido para las elecciones del 10 de mayo en los departamentos del Litoral y en Canelones. Según estos datos, el Frente Amplio mantendría la intendencia de Salto. En Paysandú sucedería algo similar. El Frente Amplio mantendría allí el sillón de la comuna. En Río Negro, el Frente Amplio estaría perdiendo el gobierno a manos del Partido Nacional. En Soriano, donde gobierna el Partido Nacional de la mano de Agustín Bascú, la situación se mantendría igual. En Colonia, el gobierno seguiría en manos del Partido Nacional, y con respecto a Canelones, el exintendente Yamandú Orsi mantiene una sólida ventaja frente a sus opositores. Orsi recogería el 54% de los votos frente al 7% de Amini Furi y 3% de Javier Radicioni, ambos del Partido Nacional. La intendencia de Montevideo suspendió por 12 días a la directora del Solís tras constatar trato irrespetuoso a sus funcionarios. Daniela Buret fue denunciada por 54 funcionarios. La intendencia confirmó que actuó de forma indiscreta, con el agravante de ser jerarca, tras constatar que ha proferido un trato inadecuado e irrespetuoso, dice textualmente, hacia una funcionaria que actuó en forma indiscreta con otro trabajador.